Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy. Pues sean todos bienvenidos a este programa en vivo, de nuevo llamado Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. Hoy dicen que es mejor decirlo de entrada antes de levantarse más adelante. Vengo de terrible humor. No es con ni uno de ustedes el problema. Curiosamente tampoco es con Bernardo Soto y mucho menos con la bellísima Lorna. Bueno, más o menos con Lorna, porque ella fue la que me presentó a mi entrenador. Ah, bueno. Que me tiene una dieta que me está matando poco a poco. Me duele la cabeza. Los enemigos no han logrado, él lo va a lograr. Lo logró, y lo peor de todo es que le estoy pagando para que lo logre. No, bueno. Vengo del peor humor que se puedan imaginar. Hay 20,000 y un problemas con mi ida a San Diego a la Comic Con. Hoy no pude dormir nada porque tuve que hacer mi reservación de hotel. Ahorita les contaré todo ese largo y estúpido proceso que tuve que pasar. Tengo un dolor de cabeza que no tienen ni idea. Todo me duele. ¿Quieres un Advil? No. Me voy a aguantar. Entonces vengo de muy, muy, muy mal humor. Entonces, si soy más agresivo de lo normal en este programa, les pido una disculpa de antemano. Amigos de Joy, por favor no hablen si no quieren que se enoje con ustedes. Enemigos, pues ya, los perdieron, así que... Por todo, les pido por favor que en serio, el día de hoy soy como un león. Te tengamos paciencia. Sí, soy como un león listo para atacar. Les juro que no es contra ninguno de ustedes. Estoy de muy mal humor. Compadézcanme, ténganme algo de compasión. Y en serio, hoy no me hagan enojar. Por favor, sí, estoy muy mal. Estoy en punto de romper algo o llorar. En serio, estoy muy mal. No, mejor llora porque yo estoy aquí. Entonces les pido una disculpa de una vez de adelante. Lo siento muchísimo, pero trataré de concentrarme en lo que nos compete, que obviamente es cómics. Porque obviamente cuando estamos hablando de cómics me puedo relajar un poquito más y puedo respirar un poquito. Y para empezar a hablar de cómics, ¿qué te parece si rápidamente damos las gracias a todas las personas que participan en este programa a través de la semana? Un fuerte aplauso para nuestros amigos de La Covacha, que siempre hacen hasta lo imposible porque este programa se escuche por todas partes, especialmente Lioco, que es el que más está al cargo de este programa. Muchísimas gracias a la gente de Comic Corp. También muchísimas gracias. La Covacha es lacovacha.net, Comic Corp es comiccorp.blogspot.com. Muchísimas gracias por toda su ayuda, jóvenes. También a la bellísima Píldora Atómica y a la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que también nos hacen el favor de expandir este programa, al igual que Mr. Mitch Spitlick y La Quinta Dimensión. También me gustaría dar las gracias a nuestros nuevos patrocinadores, al menos de cómic, que tenemos a Fernando Romero de Comics México, muchísimas gracias, y también a Dudley de Rock the Rock. Vamos a regalar muchísimos cómics el día de hoy. Vamos a regalar los 7 números de Identity Crisis en español, que eso nos los dio uno de los escuchas, y también vamos a regalar 2 boletos para ganarse las 52 portadas 3D del mes de los villanos. De hace dos semanas, ¿no? Exacto, exacto. Y lo seguimos dando. Tenemos dos semanas más para seguir dando boletos. Y también Comics México nos da la oferta de que las primeras 10 personas que escriban a un correo, que yo lo voy a tuitear en un momento, se podrán llevar 5 cómics el día del Free Comic Book Day, que se acerca, es mayo 3. El 3 de mayo. Que curiosamente yo voy a estar en mayo 3, en Fantástico, haciendo una transmisión en vivo durante el Free Comic Book Day. Y también les recuerdo que muchísimas gracias también hay que darle a Fantástico por abrirme las puertas mes con mes. Este mes, el día 26, sábado 26, voy a hablar acerca del Hombre Araña, Superior Spider-Man en particular, y obviamente también Peter Parker, su regreso. Hablaremos de eso. Mi buen amigo Julio Arriola me va a acompañar. Así como yo amo a Batman, Julio Arriola adora al Hombre Araña. Entonces va a ser muy interesante. Tristemente también creo que vamos a tener que sacar el tema de la basura llamada Amazing Spider-Man número 2 o el sorprendente Hombre Araña número 2, oh, que estoy seguro le encantó a Julio Arriola, porque a Julio, si tiene Spider-Man o tiene Marvel o tiene Star Wars o tiene Kiss, no importa qué basura sea, salvo lo de Kiss, todos no también. Importa qué basura sea, él no solo le gusta episodio 1, le gusta Jar Jar Binks. Entonces va a ser un poquito, es feliz. Va a ser un poquito extraña esa plática. Trataremos de evitar cualquier tema de la película y nomás concentrarnos en lo que son los cómics, en lo que es la vida del Dr. Pulpo y en lo que es la vida, obviamente, de Peter Parker. Y algún otro agradecimiento, pues obviamente muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que constantemente nos mandan preguntas durante la semana. A mi Facebook personal, que a veces les contesto muy lindo y a veces les contesto bastante mal, como le tocó ayer a Mauricio Rosales, que me agarró de mal humor porque no había comido. Entonces, desde ayer mi mal humor empezó. O sea, es un consejo. Cuando se acerquen a Joy, ya sí. Tengan una barrita de de proteína. Ajá, algo así. O sea, ya no. Se la dan y después sí, ya. Sí, es mejor. No es que sabes que a mí, cuando me haces una pregunta, oye, ¿está bueno este cómic? ¿Está mal este cómic? ¿Qué me recomiendas comprarlo? Siempre contesto bien. Pero cuando me retas de mis opiniones, me enoja, ¿no? Porque una de las cosas que yo hago es, cuando doy mis opiniones de películas, en general siempre las doy en mi Facebook personal, porque es mi opinión personal. No necesariamente tiene que ver con el programa hasta que doy mi opinión en el programa, ¿cierto? Pero mucha gente me reta en mi página. Y ahí es ahí cuando me enojo. Por decir, había un tipo, se llama Paris Lucas, que obviamente ya está borrado y bloqueado de mi Facebook, porque su nivel de estupidez es demasiada. Cuando yo puse que no me gustó la película, que me rompió el corazón, en verdad, me rompió el corazón que no me haya gustado la película, porque quería salir encantado de ver El Sorprendente Hombre Araña 2, resulta que me pone: yo no sé por qué dices esto, esta película me recordó a los cómics de Stan Lee y Jack Kirby. A lo cual yo le escribí: compañero, creo que quieres decir Stan. Y me puso una reseña muy estúpida. Le dije: ¿sabes qué? Creo que te refieres a Stan Lee y Steve Ditko. Y él me dice: no, quise decir Kirby. A lo que yo dije: ok, ya no tengo que hablar con este tipo porque aparentemente no sabe nada de cómics. Sino que no sé si tú sabes, no solo porque Ditko era el dibujante, coescritor, coguionista, como lo quieran ver, o co-creador del Hombre Araña. Las historias del Hombre Araña en general siempre fueron historias muy pequeñas, muy personales, muy íntimas. Era todo acerca de la vida de Peter Parker, no del Hombre Araña. Era de Peter Parker volviéndose el Hombre Araña. Peter Parker teniendo que mantener a la tía, tratando de conseguir dinero, tratando de sobrevivir a la escuela. Era él peleando contra el villano en turno y los globitos de pensamiento. Siempre eran: voy tarde, no tengo el dinero para la renta, Harry está en problemas. Estamos de acuerdo que eran historias íntimas y personales, ¿cierto? Sí. Y Stan Lee y Jack Kirby, que ellos se concentraban en personajes como Thor, Hulk, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, a ver, ¿cuál otro? Iron Man, de alguna manera u otra, que son historias, los Avengers, historias gigantescas, historias épicas, historias de exploración. Los Cuatro Fantásticos los veíamos con los inhumanos, los veíamos en ciudades perdidas, los veíamos en la zona negativa, los veíamos en el microverso, los veíamos en el espacio. ¿Me puedes explicar en qué momento el asombroso Hombre Araña 2 es una historia épica? Es una historia increíblemente personal, mal hecha, pero increíblemente personal. Entonces, cuando yo leí eso, dije: y este tipo no sabe nada de cómics. Me enojé, lo borré, porque dije: ¿para qué voy a discutir con este idiota? Entonces, damas y caballeros, les pido una disculpa si vengo muy agresivo el día de hoy. Y vamos a empezar a hablar ya de cómics, porque ya le di las gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Lorna, la bellísima Lorna, se estará encargada, obviamente, de nuestro Soho Chat y de todas las demás preguntas. Las pueden hacer a través del Soho Chat, que pueden entrar rápidamente a través de turradioonline.com.mx, y también a través de nuestro Twitter, que es, ni te lo pregunto, Bernardo, @ Comic Manía MX, hoy no vengo de humor. Entonces pueden hacer todas sus preguntas, Lorna las leerá, yo las responderé, Bernardo hará hasta lo imposible por responderlas, o nomás hará lo imposible por molestarme, una de las dos. No sabemos exactamente por dónde vaya el día de hoy el programa. Oh. Pero lo que sí tenemos que hacer, antes de que cualquier cosa, es ganarnos la enemistad aún mayor de Sony y hablar muy mal del asombroso Hombre Araña. Ay, no la vi. Yo sé que no la viste, perdón, porque ahí vienen los spoilers. Okay. Yo avisé a toda la gente. No que te estás perdiendo de nada. ¿No? No. A mí me rompió el corazón lo mala que fue esta película. ¿Bernardo, tú qué opinaste? No, me rompió el corazón. No es la peor película, pero sí salí muy decepcionado. Pues creo esperaban, que fueron con grandes expectativas. Sí. Lo que pasa es que después a de lo la mejor primera fue eso. Tuvimos tres películas de Sam Raimi. A mí las tres me gustaron. Yo sé que la tercera, dos y medio. La tercera tiene muchos detractores. Pero en general, a mí me gustaron las primeras tres. Dije, nada va a poder llegar a la perfección de estas tres películas. Con sus problemas y todo, era una muy buena película. Era una muy buena trilogía, digamos. Viene Mark Webb, hace la película de El Asombroso Hombre Araña y me gustó más de lo que yo jamás pensé que me iba a gustar. La comparé con Spider-Man 2, que para mí es la mejor de la trilogía anterior. Sí. La película es brillante, está muy bien hecha. Las actuaciones de Andrew Garfield y Emma Stone son gigantescas. Y además es, tiene puntos extras porque es muy cercana. Es muy cercana y además tiene un villano que para mí nunca me ha llamado mucho la atención, que es el lagarto y el doctor Kirk Connors, que se transforma en el lagarto. Y sin embargo aquí la razón que le dieron para hacer lo que tenía que hacer, la razón que le dieron para volverse el lagarto, me encantó. Y también lo que me encantó es que durante toda la película, al igual que las películas de Batman, de Christopher Nolan, tienen un tema, tienen un porqué, tienen algo que decir. De hecho, en la primera película tú recordarás cuál fue el tema. ¿En cuál? La primera película del asombroso Hombre Araña, de Mark Webb, tiene un tema clarísimo. Y si no lo entiendes, llega un momento en que uno de los personajes te dice cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ves? Es uno de los problemas. No, pero ¿cuál es el tema? Ahorita lo voy a decir porque es una trampa para todos los troles del día de hoy. Yo sé que hay muchos de ustedes que me han escrito que les gustó El Hombre Araña, están equivocados, la película es muy mala. Si ustedes quieren debatir conmigo, si ustedes quieren discutir conmigo acerca de esta película, me parece perfecto. Pero la única manera que voy a aceptar cualquier reseña por parte de ustedes a través del Con password. Es con password. La única manera que yo voy a aceptar cualquier crítica, reseña de mi opinión o de El Asombroso Hombre Araña 2 es si me pueden decir cuál es el tema de la película. Y no me digan la sinopsis, porque ya me la sé, ya la vi dos veces. Sé de qué se trata a nivel, primero aparece el Hombre Araña, está resolviendo un caso, bla, bla, bla. ¿Cuál es el tema de la película? Y si me pueden decir cuál es el tema, entonces son personas que sí entendieron la película y podemos tener una discusión. Si no me pueden decir el tema, ni se preocupe. Por decir, Mauricio Rosales, que ayer me estaba diciendo que le encantó la película, te puedo garantizar que no sabe cuál es el tema de la película. Pero bueno, no hablemos de eso. La fui a ver y desde la primera, del primer momento que se abre, estaba encantado. Toda esa persecución inicial, tan ridícula como es, porque Rhino está pasadísimo, está sobreactuadísimo, este chavo Paul Giamatti está sobreactuadísimo. Qué desperdicio, ¿no? Me encantó. Porque dije, ¿sabes qué? No me importa. Se están yendo a la comedia burda tal vez, pero le queda al Hombre Araña, ¿no? La persecución, los efectos especiales, el traje, excelente. Que se haya robado algo de Oscar, me encantó. Porque hace que el mundo tenga sentido. Me hubiera gustado que fuera algo de algún otro laboratorio, porque todo es Oscar. Pero no importa. Va. Y cómo el Hombre Araña aborda a, ¿qué es? Alexis Sistovich, o como se llame, el Rhino. Me encantó porque le toca la ventana, lo saluda, el tipo le dispara y empieza a burlarse de él y me encantó. Le hablan por teléfono a mitad del trayecto. Es divino toda esa escena del inicio, además de que son grandes los efectos especiales, a nivel historia, a nivel tiempos, divina. Me encantó. Es el Spider-Man que todos conocemos y que vemos en los cómics, nos gusta. Curiosamente, no el Spider-Man de Jack Kirby y Stan Lee, pero el de Steve Ditko y Stan Lee. Ahí está clarísimo. Posterior. Está, de hecho, hay un momento muy bonito cuando recibe esa llamada. Está el tonito de la serie original, uh-huh, de los 60s, muy bonito, así haciendo como que, ok, existió esta serie. Y toda la plática que tiene con Emma Stone o con Gwen Stacy en ese momento es muy linda, ¿no? Porque ella está preocupada por él, como suele suceder. Y él tiene que buscar la manera de que ella no se preocupe. Excelente. cuando él llega, no es el Peter Parker que todos conocemos, es un Peter Parker un poquito más atrevido. Pero también es un Peter Parker que no ha tenido ni una pérdida grande, bueno, obviamente la pérdida del tío Ben, pero se está divirtiendo siendo el Hombre Araña. Tiene a la mujer más hermosa y más inteligente de toda la escuela como novia. Tiene una relación muy buena con su tía May. Se acaba de graduar con honores en segundo lugar en Midtown High. O sea, el tipo está viviendo lo mejor de su vida. Le está yendo bien. Y se nota, ¿no? Solamente le tiene que ir mal porque es el Hombre Araña. Pero todo ese inicio está tan bien hecho, me atrapó completo y totalmente, que dije yo, ¿sabes qué? Excelente, vengo a divertirme, qué buena película, estoy feliz, no me importa que me haya tenido que desvelar para ver el preestreno, no me importa, qué bueno que estoy aquí. Y después empieza a alargar, y se empieza a alargar. Presentan a Harry Osborn, que el tipo tiene cero carisma. Después nos presentan a Norman Osborn por primera vez, desperdicio de Chris Cooper, un grandioso actor, porque tiene una escena donde muere, y además muere con mano de lagarto. Nada que ver. No, ya obscuras, pudo haber sido cualquier cosa. No. Y me hubiera gustado. ¿Para qué lo traes a él? Y después resulta que tiene una. Tú que sabes algo de medicina, esa enfermedad que ellos mencionan, nada que ver con nada. Y además ni te especifican de que se está muriendo. Se está muriendo de algo. Pero nadie sabe qué es, nadie sabe lo que te pasa. Y lo peor de todo es que es una enfermedad muy interesante. Aparece cuando es necesario a nivel historia. Y desaparece cuando es necesario a nivel historia. Porque cuando necesita estar, digamos, Chris Cooper o Norman Osborn pudo vivir hasta que los 40 años, 50 años, 60 años. ¿Cuántos años le calculas a Chris Cooper? Unos 50, ¿no? Fácil unos 50. Sí. Pudo vivir a los 50 años, mal tal vez, pero pudo sobrevivir. Y hay momentos donde vemos videos de él del pasado, donde se ve perfectamente bien, quitando que tiene un bastón. Harry Osborn, a los que 18 años, está muriendo de su enfermedad. Pero se está muriendo. Y es así como, espérate. Es un poquito menos, ¿no? Después, hay toda una escena muy bonita que me encantó en el avión, cuando están escapando los Parkers, que te cierra la historia de qué pasó con los padres de Peter Parker. Que de por sí es muy mala esa subtrama. Te voy a decir por qué no me molesta. Porque sabes cuál es la trama en los cómics. ¿Sabes quiénes eran o qué eran los padres de Peter Parker? ¿Sabes qué eran en los cómics? ¿En qué parte? ¿En Ultimate o...? No. En el universo 616, en Tierra 616, ¿qué eran los padres de Peter Parker? Eran agentes. Eran agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Okay? Asesinados por... Sí, no recuerdo. El Red Skull. Por órdenes del Red Skull, no él personalmente, pero por órdenes del Red Skull. ¿Y por qué no está el Capitán América? El Capitán América es el que ayuda a limpiar sus nombres, porque no solo los asesina el Red Skull, además, ¿cómo se llama esto? Mancha sus nombres y son acusados de traición. ¿Dónde estaba el Capitán América? Estaba congelado. Okay. Eso fue durante la fase que él estaba congelado. Que tampoco me encanta, ¿eh? ¿Quién? Esa parte de... ¿De que ellos sean agentes de S.H.I.E.L.D.? Sí, o sea, de repente... innecesario. Totalmente innecesario. Pues, pero bueno, no hablemos de eso. Y el tío Ben fue director de la CIA. Pero donde voy con todo esto es que toda esa escena donde están en el avión, están tratando de hacer todo este rollo, me pareció bien. O sea, no se me hizo jaladísimo ni ridículo. Dije, está bien, no pasa nada. El problema es que él está mandando toda su investigación a un lugar en particular, a su laboratorio secreto. A la Baticueva. Literalmente a la Baticueva. Cuando finalmente nuestro buen amigo Peter Parker encuentra la Baticueva de la manera más estúpida posible. Solo faltaron los murciélagos. Llega a esta Baticueva a través de un Deus Ex Machina. O sea, no encuentra el lugar a través de investigación, a través de su gran intelecto, a través de prueba y error. No. Literalmente agarra algo, lo tira a la pared, eso se abre y le da la última pista. O sea, la pista aparece cuando el guión necesita que la pista aparezca. No es a través de una investigación. Llega a este lugar, este laboratorio secreto, que literalmente es la Baticueva. Jamás había visto que dos científicos tuvieron un laboratorio tan elaborado. Y debió de ser ¿sabes qué debió de ser? Un departamento que ellos rentaran. Que estaban como que rentado bajo otro nombre. Una bodega. Pero no, es un escondite secreto en una parte del metro que nadie usa. Es la cosa más ridícula del mundo. No, y de verdad, sí. Es una Baticueva. Y después el Hombre Araña mete una moneda y de la nada aparece el laboratorio secreto que está dentro de los vagones. Del metro. O sea, están en el subterráneo y el vagón todavía es subterráneo al subterráneo. Totalmente innecesario. Y después dices, bueno, te quedas de bueno. El Hombre Araña va a ver toda la investigación y va a sacar sus conclusiones. Pero no. la película no te pide que pienses, porque literalmente está un video de Richard Parker diciendo todo lo que tienes que saber. O sea, básicamente, por poco, se estaba peleando con un tipo para poder mandar información y lo único que logró mandar fue un video de él diciendo: la única razón por la que mi hijo puede ser el hombre araña es porque utilicé mi sangre. Uh-huh. Entonces solo yo o mi hijo nos podemos volver el hombre araña. Solo le faltó decir eso. O sea, tú eres Spider-Man porque... utilicé mi sangre. Está ridículo. Todo lo de los papás. Ridículo. Es malísimo. Pero peor de todo es, durante toda la primera película y esta película, está el peso del abandono. El peso de mis padres nunca... no me quisieron porque me dejaron solo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Todo esto lo hago por mi hijo, porque amo a mi hijo. Uh-huh. Y lo estoy abandonando porque lo amo y no quiero que le pase nada. Uh-huh. El hombre araña sonríe y ya. Entonces, gracias a ese video, todo su conflicto interno ya se resolvió. Total y completamente resuelto. Ya no tiene que buscar venganza, solución, respuestas. No. En un video de 15 segundos, que se tardó 20,000 horas para hacer la transferencia. Innecesario en la película. Básicamente nomás dijo dos puntos de información. ¿Por qué tienes tus poderes? Ah, bueno, también tres puntos. Norman Osborn es el malo. ¿Por qué tienes tus poderes? Y te quiero mucho. Ya, ya. Y que la gente vea esto y lo acepte y diga, ¿es tan bueno como un cómic? O sea, perdón, yo he leído cómics de Frank Miller, he leído cómics de Alan Moore, de Neil Gaiman. Son un poco más complejos. Los cómics de Rob Liefeld, los cómics de Jim Lee, son así de simples. Si ustedes quieren una historia simple, me parece perfecto. Pero no me vengan a decir que eso es algo bueno. No me vengan a decir que... la última historia simple que todos vimos en el cine, y todo el mundo se quejó, fue Batman y Robin. Porque Batman y Robin es la cosa más simple del planeta. Y todo el mundo dijo, no, ese no es Batman. Vemos una historia simple del Hombre Araña y dicen, ah, sí, ese es el Hombre Araña. ¿Por qué? ¿Porque el traje es correcto y no tiene pezones? No. Cuando el Hombre Araña pone... perdón, la relación entre él y Gwen está al nivel de Twilight. Están juntos, cortan. Me suena conocido. Lorna, yo sé, tú me obligaste a ver las cinco películas. Pero no por eso. No importa. Yo sé que tengo que pagar ciertos precios. Claro. Por todas las tonterías que he dicho en este programa. Yo y lo acepto. Pensando, yo estoy pensando cuál será la próxima saga que te podría obligar. Ay, Dios mío, Divergente, es igual de mala. Oh. Pero bueno, donde voy con esto es lo siguiente. No puedo creer que... fue tan tonalmente perfecta la relación en la primera película. Sí. Y aquí, ¿no la sentiste como telenovela mala? No, y se pierde la magia. O sea, de repente sí, bueno, ya si la vas a dejar, déjalo. Y si lo vas a dejar, déjalo. Pero no. Después, los villanos. Un héroe se define por sus villanos. Mientras más invencibles sean los villanos, es más interesante. Alexander Pierce, excelente villano en Capitán América. Aunque no es un villano de buajaja y no tiene superpoderes ni nada... él está en contra de la libertad. El hombre, Capitán América representa la libertad. Entonces tenemos ahí fascismo contra la libertad peleándose. Perfecto. Red Skull y Capitán América, igual. Tenemos un choque de ideales, ¿cierto? Tenemos Hulk y Abominación. Son un hombre que quiere liberarse de este peso de ser un monstruo y un hombre que quiere ser un monstruo, ¿cierto? Pelea de ideales, choque de ideales. ¿Cuáles son los ideales? De Harry, de Rhino y de Electro. Ni uno de ellos choca con el Hombre Araña. El Hombre Araña quiere ser una persona, un héroe. ¿Qué es lo que quiere ser este Electro? Que lo vean. You see me? ¿Qué es eso? Y lo peor de todo es que cuando se transforma, no hay momento de shock, de soy otra cosa. Es en automático, soy el villano de la pieza. ¿Y por qué? Porque me dispararon dos o tres veces. ¿Sabes cuál es el origen de Electro en los cómics? No. Adquiere sus poderes, él es un electricista, adquiere sus poderes en una noche lluviosa, está conectando unos cables, le cae un rayo, adquiere sus poderes. Dice él, ya soy poderoso, procederé a robar. Tienes a alguien heroico y a alguien malvado que quiere robar. Choque de ideales, listo. A sacarle provecho, ¿no? Ya, pero aquí no. Él trabaja para Oscorp, nadie lo ve, es totalmente invisible, está enamorado del Hombre Araña como quiere que sea su mejor amigo, tiene conversaciones con un Hombre Araña fantasma, que se lo sacaron literal de Batman Forever, porque así es como está actuando Edward Nigma. Entonces, es más, el departamento creo que es el mismo. El villano es cero interesante porque no tiene un verdadero peso, no tiene un verdadero peso de villano. Sus poderes están súper mal definidos porque hasta donde yo sé... sé que el electromagnetismo existe, pero yo no sabía que Electro tenía poderes de electromagnetismo. Él tiene poderes de electricidad. Si quieren tener poderes de electromagnetismo, hasta donde yo sé, tienes que agarrar algo metálico y cargarlo de una carga eléctrica para que tengas poderes de electromagnetismo. Pero él literalmente está moviendo cosas con sus manos y la electricidad que utiliza Electro en ningún momento funciona. O sea, toda la ciencia o pseudociencia que utilizan en esta película es tan torpe que me alejaba constantemente. Después, ¿qué es lo que quiere Harry? Nomás vivir, ¿cierto? Esa plática que hay, que tiene el Hombre Araña con Harry Osborn, cuando lo va a visitar y dice, hola Harry, ¿cómo estás? Está mal hecha, mal actuada, mal... Metida con calzador. Y básicamente más llega y dice, hola, ¿cómo estás? No te voy a dar mi sangre. Nos vemos. No, es que Harry se está muriendo y necesita la sangre del Hombre Araña para sobrevivir. Que no le va a servir de nada porque obviamente la sangre... el veneno de las arañas solo funcionan en la línea Parker. Ya no funcionan en nadie más, que es lo que dice el papá. Es que Harry no vio el video. Harry no vio el video y no se lo comparte en Peter. Entonces resulta que él no le cree y ellos tienen el veneno de estas cosas. Se inyecta el veneno y se vuelve el Duende Verde. El Duende Verde más chafa del planeta. Pero lo curioso es que se está muriendo. Se vuelve malo. Cuando viene todo ya el desenlace de la película, no le quiero revelar el final porque se me va a matar Lorna. Pero cuando viene el desenlace de la película, todos los problemas que él tenía físicos por su enfermedad desaparecen, ¿o no? Y cuando llega un tipo le dice... Es lo mismo de la enfermedad. O sea, cuando es... ¿Cómo viene y va, no? Cuando es necesario para el plot, o que es un plot device, o cuando es necesario para el guión, aparece y se está muriendo de su enfermedad. Sí, es verde. Y cuando no, se desaparece. El chico güero. Y la cosa es que lo van a visitar a esta prisión y le dice, ¿qué pasó con tu enfermedad? Va y viene. ¿Qué onda? Todo lo que sucede en Ravencroft se me hizo ridículo. El doctor Kafka, que en los cómics es una mujer. Que no entiendo ese cambio. Lorna, imagínate esto. Viste las películas de Batman y Robin, ¿cierto? Sí. Viste las últimas dos que dirigió George Schumacher, que se va todo al neón y todo el mundo está utilizando pezones en sus trajes. Especialmente en la segunda que dirige George Schumacher, el neón está fuera de control y todo brilla. Imagínate que hay un momento donde llevan a Electro, por alguna razón u otra, a un asilo para locos, cuando él no necesariamente debería estar en un asilo para locos, debería estar en un laboratorio para que le extraigan toda su electricidad. Pero bueno, lo llevan a este lugar y el doctor Kafka, que es un psiquiatra aparentemente, lo está analizando. El doctor Kafka es literalmente sacado de una película de Joel Schumacher, hasta tiene lápiz labial. Oh my God. ¿Sí o no? Estamos en radio, tienes que decirlo así. Sí, ¿no? Efectivamente. No sientes la cabeza, Bernardo. Es tan malo. Y la cosa es que todo este momento donde hay el diálogo entre Electro y el doctor Kafka se siente sobrepuesto porque los dos están sobreactuando. Y la sobreactuación de Jamie Foxx, la sobreactuación de Dane DeHaan, que es un buen actor cuando quiere, no se aproxima a la sobreactuación de Paul Giamatti. La última escena, cuando él ya es el rinoceronte, o sea, es la cosa más sobreactuada que jamás he visto en mi vida. O sea, parece que no tuvieron director y que todos le dijeron, ¿sabes qué? Ya vieron a Jim Carrey, todos actúen como Jim Carrey. Pero por ejemplo, mira, has estado haciendo esas referencias a las películas de Batman. Por ejemplo, Batman y Robin es un homenaje a la serie de los 60. O sea, cuando te dicen, mira, es un homenaje, ok. Sí, ya entiendo un montón de cosas, pero ¿a qué es homenaje? Gracias. Es algo muy, muy curioso. En el caso de Batman, Batman ha tenido varias épocas. Tuvo la época del detective oscuro de los años 30, bueno, al final de los años 30, principio de los años 40, cuando hasta tenía pistola y mataba gente. Tuvo toda esta época del dúo dinámico, que es cuando está con Robin. Tuvo todas las locuras de la era plateada. Tuvo todas las historias ridículas de Brave and the Bold. Tuvo la serie de los 60s donde todo era muy campy, todo era ridículo, ¿no? Era nice que permeó los cómics. Entonces viene en los años 70s que viene Denny O'Neill y Neil Adams y lo vuelven a hacer otra vez un serio peleador contra el crimen, ¿cierto? Batman ha tenido todas esas etapas, entonces puedes decir, bueno, Batman Forever es una referencia, un homenaje a esta era. La de Batman de Tim Burton es un homenaje a su primera aparición porque mata gente. Pero el Hombre Araña, afortunadamente, tanto Stan Lee como Steve Ditko como John Romita Sr. y obviamente el rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby, obviamente, desde que hicieron los 8 primeros cómics y el 9º cómic que eventualmente sería Avengers y el 10º que sería el Capitán América, esos primeros 10 cómics o más, porque también estaba Strange Tales y todo eso. Todos los personajes empezaron de una manera y continuaron de esa manera. Los Cuatro Fantásticos no han tenido una era campi. Los Cuatro Fantásticos eran unos exploradores, unos aventureros, unos científicos, o al menos un científico, con un grupo de amigos. De apoyo. Y siempre han sido así, ¿cierto? Sí. Los Vengadores son los Earth's Mightiest Heroes, los héroes más poderosos del universo, los héroes más poderosos de la Tierra, y siempre han sido eso. Siempre han sido los que están listos para proteger a la Tierra de todos los males. Si le quieres dar a alguien diferentes eras, tenemos a Daredevil con la era que es Swashbuckler, que sería como un espadachín cuando empieza su carrera. Tiene la fase ninja en los años 80s y después tiene su fase angustiosa después de Frank Miller, ¿cierto? Sí. Pero sería lo único que puedes hacer con él, con Daredevil. Es lo único que ha tenido esos cambios. Pero el Hombre Araña siempre ha sido lo mismo. Es el niño nerd que aprende a través de una lección horrible que con gran poder viene una gran responsabilidad. Y siempre ha sido el mismo. Esto está demasiado campi. Ni la serie de los 60s que de Spider-Man, que Ralph Bash, que hiciste en lo correcto, no. Sí. No recuerdo. Bueno, pero esa, ni esa era chistosa, graciosa o se iba a la ridiculez. No, esta sí. Ni el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, que tenía a un perrito llamado la señorita León, o Miss Lion. Ay, cierto. Ni esa serie, que era ridiculísima, se iba a la comedia. En el doblaje mexicano, desafortunadamente, hay una escena donde dicen, yo traje atún, tachún, tachún, tachún, aparentemente, pero eso no fue en los Estados Unidos. No la recuerdo. Y yo, desafortunadamente, sí. Yo lo estuve buscando en YouTube y nunca lo encontré. Ah, no, qué bueno. Pero lo curioso es esto. Mark Webb jamás vio ese doblaje mexicano. Él conoce todas las versiones del Hombre Araña que salieron en los Estados Unidos y ninguna se fue a la total comedia. Hasta la que hicieron en los 90s no era cómica. La de Ultimate Spider-Man, de alguna manera u otra, aunque sí es más para niños, no es totalmente cómica. Ni Super Hero Squad es tan estúpido. Y lo peor de todo, estaba hablando con una amiga, me dijo, ¿sabes qué? Tal vez no te gustó la del Hombre Araña porque es para niños. Y dije, no puede ser eso, y te voy a decir por qué. Porque amé Los Increíbles. Adoré La Bella y la Bestia. Claro. Lloro con Ariel cuando no puede cantar en la Sirenita. Esas películas son para niños, pero también están pensadas para un público adulto. Claro. Wally no dice nada. Amo Wally. En las primeras 20, 30, 40 minutos de la película no dice ni una sola palabra y te rompe el corazón, tan bien hecha que está. Y es para niños. O pensada para Toy Story, de la 1 a la 3. Ah, las amo. Lloras. Y son pensadas para niños. Esta aparentemente es pensada para niños retrasados mentales, porque solo así podrías entender. O sea, si lo hicieras del Teletón, ya te gustó el Hombre Araña. ¿Y sabes por qué no? Qué triste. Tampoco está pensada para niños. A ver. Porque la primer parte de la película tenemos un espacio enorme en el que no sale Spider-Man. Gracias. Entonces, bueno, tampoco está tan pensada para niños. Yo no sé cómo los niños arrojaron sus palomitas. Sí, un niño que en la segunda vez que la fui a ver, literalmente se estaba aburriendo y estaba hablando a mitad de la escena. Pues y claro. Lo que no te lo voy a decir, pero lo que sucede con Gwen Stacy, todos ya sabemos qué sucede. Eso no es para niños. No. Y lo peor de todo es que no solo sucede eso, la actuación de Andrew Garfield es bastante, bastante mediocre. Era para que ahí arrojara todo y honestamente es terrible. Y después de que sucede eso, ¿te acuerdas, Lorna, en la segunda película de Twilight? Edward deja a Bella. Ah, la escena en la ventana de las estaciones. Gracias. Ah, sí, ella está sentada, sí, sí. Y vemos el cambio, claro, de las estaciones. Ajá. Eso se lo plagia Mark Webb. Ay, no es cierto. Hay una escena donde el Hombre Araña está parado y las estaciones pasan. Oh. O sea, si les gustó el asombroso Hombre Araña 2, les amaron Twilight. Damas y caballeros, ya son fans de Twilight. Y la, entonces, de, y la de Twilight es de mejor escena porque tiene mejor música. Y porque es una mujer. De hecho, también el soundtrack está horrendo. Hay algunas canciones ahí sueltas, muy bonitas, pero el soundtrack está horrendo. Muy, muy mala película, decepcionante, tristemente decepcionante. Me rompe el corazón. Yo quería amar esta película. O sea, ¿puedo esperarme que esté en iTunes la película? Puedes esperarte que esté en iTunes, puedes esperarte que esté en cualquier otro lugar, puedes esperar que esté en DVD. Netflix ya, de plano. Ya, donde tú quieras. Sí, o no te pierdes de nada. No te pierdes absolutamente de nada. Pues veamos Spider-Man 2 de Sam Raimi. Sí. Es mejor. Ajá. Yo honestamente digo, damas y caballeros, mejor vean otra película, vuelvan a ver el Capitán América que sigue, ya la vi 4 veces y las 4. No he podido ir a ver. Sigue en cartel. Las 4 veces me encontré. De hecho, mira, ya traje un Capitán América aquí a la cabina, está atrás de ti, mira. Ah, qué bonito, precioso, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno, Luego le tomamos foto. Entonces, sí, sí. Entonces, lo que les tengo que decir, señores, es en serio, si les gustó la película, pues tienen muy mal gusto. No pasa nada. Todos tenemos graves problemas. Y también tenemos que recordar una cosa. Yo amo la música de Justin Bieber. Adoro la de Justin Timberlake. De hecho, es la entrada de este programa. Claro, sí. Toda la música de boy bands, incluyendo los boy bands mexicanos como Mercurio, son mis favoritos. Dios mío. Pero jamás diría que es buena música. Nunca te he visto cantar de Mercurio. Estar colado por ti es facilísimo. Y me tienes ya enamoradísimo. Hay una canción que creo que dice que tiene corazón de plano o algo así. Sí, efectivamente. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Sí. Es esta, la que estoy cantando. Ah, ¿sí? Okay. Sí, es esta, que tiene corazón de flan. Pero ¿dónde voy con todo? Ay, Dios. Ey, eso no es nada. Explota ya corazón y pon a tope el motor. Da más felicidad que ya la quiero amar. Pero no hablemos de eso. Jamás me pararía aquí a decir que es buena música. Es música que me gustó a mí. Okay. Todos ustedes a los que borré de mi lista de Facebook es porque se atrevieron a decir que fue una buena película cuando debieron decir a mí me gustó. Okay. Porque cuando uno emite una opinión no pasa nada, pero cuando uno debate mi opinión, cuando yo no quiero debate, me enfermo y los borro. Y de hecho un chavo ahí me puso, que también lo borré, hay gente que nomás quiere ver el cómic traducido a pantalla. No, porque yo ya vi dos cómics traducidos a pantalla, tanto Watchmen, que sentí que eso fue lo que afectó, y también vi Sin City, que la detesté, y es una adaptación literal. Yo quería ver una adaptación del Hombre Araña. ¿Y que han hecho también? O sea, que sí se ha hecho, que lo han logrado hacer bien. 4 veces. Uh-huh. Hasta el Hombre Media. Hasta el Hombre Araña 3, que tiene sus graves problemas, me agrada. Creo que pudo haber sido una mejor película si los productores no hubieran dejado en paz a Sam Raimi. Venom no tenía nada que hacer en esa película. El traje negro, todas las escenas con el traje negro me gustaron. Venom no era necesario. Venom lo hubieran dejado para una cuarta película. Un enfrentamiento Venom, Eddie Brock contra el Hombre Araña. De cuarta película. Y la tercera película hubiera sido la presentación del traje negro. Sí. Y después el enfrentamiento con Sandman. ¿No? Y el enfrentamiento con Sandman, sí. Y con obviamente el cierre con Harry Osborn. Y de hecho me rompió el corazón que literalmente el traje negro haya venido del espacio. No era necesario. Hubieran hecho una adaptación Ultimate y hubiera sido algo, una creación terrestre. Pero bueno, no hablemos de eso. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Y les repito, señores, si quieren debatir conmigo acerca del Hombre Araña, solo si me dicen cuál es el tema de la película, de la primera y de la segunda, podemos hablar. Porque si no lo saben, no saben cuál es el tema de la película, no saben de lo que están hablando y no quiero discutir con ustedes. Y si sueno increíblemente pretencioso y agresivo y prepotente y mala onda, eso se lo aprendí a Gustavo Martínez, que él me enseñó acerca de los temas de las películas. Y dije, Gus, tienes toda la razón. Sí, no, esta película tiene algo más que decir, no solo las superficies. Es deficiente. Y de ahí para abajo. O sea, si quieren tomar deficiente como regular, para abajo. ¿Qué tanto amas al Hombre Araña? Me gusta bastante. Yo adoro al Hombre Araña, nunca ha sido mi favorito, pero creo que es un excelente personaje, un excelente superhéroe. Y ha tenido buenísimos cómics. Es una tristeza que no puedo decir que esta película... Yo fui como tú. Buena. Yo quería amar la película. Y jamás he ido a una película a odiarla, ni la de Showgirls. Yo fui con ganas de amarla, pero desafortunadamente la película no es... Con ganas de que te guste. Cuando fuimos a ver Robocop, dije, ¿sabes qué? Yo quiero que me guste, yo quiero que sea buena. Y tuvimos suerte de que fue buena. Sí. Un igual a la original va por otro lado. Lorna, nos vamos a ir con una canción, claro, de Shakira. Uh-huh. Poniendo al día al Capitán América. Poniendo al día al Capitán América, gracias a nuestro buen amigo, el Rey David. Lorna, ¿ya elegiste cuál de las canciones? Sí. Me parece perfecto. ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser? Pues dedícasela a tus chicas. ¿Que la de Estoy Aquí? No, la de Ojos. ¿La de Ojos Así? Damas y caballeros, me gustaría dedicar esta canción a todas las chicas lindas que están escuchando este programa. Esto va para ustedes, nenas. Con cariño de Carlos, yo y Moisés. Pero bueno, vamos a ir a esta canción. Regresamos con más de Comicmanía, ya directo a sus preguntas. Estoy de mal humor, recuerden entonces, por favor, el día de hoy no golpeen al tigre. Y les recuerdo que voy a lanzar las trivias para que se puedan ganar un boleto para ganarse los 52 títulos del mes de los villanos en 3D portada. Y también el cómic de Identity Crisis. Del 1 al 7 en español, ¿ok? Lorna, vámonos a la canción y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. mundo solo se pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir. He de Bahrein hasta Perú y desde el norte hasta el polo sur. No he encontrado ojos así tan bonos que tienes tú. He de Bahrein hasta Perú y desde el norte hasta el polo sur. No he encontrado ojos así tan bonos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. El día de hoy estoy interpretando a un Red Lantern. Entonces tengan mucho cuidado conmigo. Y de antemano le pido una gran disculpa a todas las personas que están escuchando este programa, porque obviamente voy a ser muy agresivo en todas mis respuestas. Entonces digo, si el día de hoy ustedes también están igual de sensibles que yo, es mejor que nomás escuchen y no hagan preguntas. Lorna, es fácil. Pregúntenle cuál es su linterna verde favorita. Eso ayuda, eso podría ayudar. De hecho, hablando de eso, un chavo que es nuestro buen amigo de Wayne Enterprise me dijo, oye, Joey, me acabo de ver esto en DC All Access, que son las 10 mejores momentos de Batman. ¿Qué te parece? ¿Los quieres ver? Le dije, gracias por el video, pero me rehúso a verlos porque de seguro van a poner algo ahí que no me llama la atención. No sé, algo de Nightfall o La Caída del Murciélago. O tal vez algo de Batman Rip. Y me voy a enojar. Porque esos no siento que son los 10... merecen ser parte de los 10 mejores momentos de Batman. Y me dijo él, pues sabes qué, Joey, haz tú tu lista de los 10 mejores momentos de Batman y yo la subo y no sé qué. Y le dije, honestamente, va a ser una lista increíblemente subjetiva y no creo que nadie en este planeta le interese saber cuáles son mis 10 momentos favoritos de Batman, porque honestamente muchos de esos momentos no van a ser algo que tengan la referencia exacta o les interese saber. Entonces, no lo quiero hacer, pero bueno, tal vez lo tenga que hacer eventualmente, nomás para entretenerme a mí mismo. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer ahorita es entretenerlos a ustedes con las respuestas a sus preguntas. Y el día de hoy he decidido no apurarme, no correrle, porque las preguntas que no se puedan resolver al aire, para eso existe el Comic Manía Extra. Que de hecho también una gran disculpa a todos ustedes si el programa de la semana pasada había mucho ruido y fue un poquito difícil de escuchar. Pero desafortunadamente mi buen amigo Javier Sabro y yo decidimos hacer este programa en una cafetería. Porque si lo hacíamos a través de Skype o lo hacíamos en mi casa, yo siento que pierdo mucho de la energía. Cuando estoy en vivo, al aire, más lento. Cuando estoy en vivo al aire, como que tengo más energía, porque todo puede suceder en cualquier momento. Cuando salgo de mi casa también pasa lo mismo. Cuando hago un programa a través de Skype, no sé si tú lo has notado, que se siente como que una letargía, ¿está correctamente dicho? Sí, es una, no, una, hay, no hay presión. No hay, está, no hay. Estás en un cuarto solo, entonces sí. ¿Quién te apura con el ritmo, ¿no? Sí, entonces el ritmo es como que siento que se cae. Por eso dije, si va a ser un programa en pregrabado, tiene que ser, tengo que estar viendo a mi colocutor. Entonces por eso nos vimos en una tienda de café. Desafortunadamente había un poquito de ruido. Cafeterías. Exacto, ¿qué le vamos a hacer? Lorna, sí. Estamos listos para que sea tu momento de brillar. Perfecto. Y por favor nos leas todo lo que tenemos, qué preguntas tenemos en el Twitter y en el Soho Chat. Pues estoy sorprendida y muy feliz porque a través de mi correo de lorena.lopez@turradioonline.com.mx nos dicen que nos escuchan desde España, que les encanta la estación, no solamente Comic Manía, sino escuchan todos los demás programas. ¿Qué? Y es una chica que se llama Mayra. Okay. Ella se llama Mayra y se apoda Meet. Okay. Entonces desde España nos escucha. Muchísimas. Qué lástima que esté escuchando este programa de Comic Manía. Perdón, una disculpa. No, y me sorprende porque se desvela para escucharnos. O sea, es una cosa genial. Lo siento mucho. No creo que sea necesario que te desveles el día de hoy, porque con el humor que yo vengo, creo que te vas a hartar de mí muy pronto. Lo siento mucho. Meet. Nos vemos la próxima semana. Lorna, ¿qué más tenemos? Y tenemos por acá. Prometo venir de mejor humor. Muy bien. No creo. Mira, llegó. Ah, ya se me perdió. Es que había llegado muy temprano Ángel Kitay. No, léelo fuera de orden. No pasa nada. Ok. Joey Junior, dime. Saludos a todos en cabina. Joey, gracias. ¿Me podrías dar tu opinión respecto a la nueva serie de Spider-Man 2099, escrita por Peter David, y The Amazing Spider-Man Family Business? Muchas gracias. Ok. Family Business ya lo leí. De hecho, di mi reseña la semana pasada. Aparentemente no estabas escuchando. ¿Alguna vez llegaste a leer las novelas gráficas de Marvel de los años 80? ¿Alguna vez? La muerte del Capitán Marvel. No. ¿Había otras? Pues, la muerte del Capitán Marvel, sí, fue una de ellas, pero en la muerte del Capitán Marvel sí hubo un cambio tajante, un cambio total. Pero había una como, no sé, el ataque del monolito viviente. Ándale. O las que no sobrevivieron. O Spider-Man Hulky. No. O que es la Mole y Hulk y se van a otro planeta. O estaba, ¿cuál otro había? Habían Dazzler, la película, ¿no? Habían varias novelas gráficas. Sí, interesante. De hecho, también está viendo muy, muy buena, dibujada por Mac Mignola, que es Doctor Strange, Doctor Doom, Triunfo y Tormento. ¿Ok? El problema que había con estas novelas gráficas era que, y de hecho así se llaman, porque el formato se llamaba novela gráfica. Novela gráfica. Un formato más grande. O también es hasta el mismo que es el más famoso, X-Men, God Loves, Man Kills, el hombre que Dios ama, el hombre mata. Las leías, interesantes historias, las terminabas de leer y no afectaban continuidad. Eran de alguna manera u otra buenas historias, pero autocontenidas, ¿cierto? Spider-Man Hulk, no sé si alguna vez lo leíste, no lo leas. El arte está precioso, es de Bernie Wrightson. Pero no te afecta en nada. Era un one shot. Era un podían one-shot. O no entrar en continuidad dependiendo de los editores en turno, ¿no? Exacto. Era una historia del Hombre Araña donde tiene unas aventuras en otra dimensión. Para la de contar. Y ya. O sea, si Grant Morrison escribiera el Hombre Araña, sería retomaría parte, eso. Retomaría, ¿no?, esa parte, pero como no la está escribiendo, afortunadamente, no tomaría parte, no es parte de la continuidad, entonces lo puedes totalmente ignorar. God Loves, Man Kills, si tú la lees, es una muy buena historia de los Hombres X, que habla mucho acerca de lo que los seres humanos sienten en contra de los humanos, de los mutantes, ¿cierto? Pero si ignoras esa historia y no la lees, no afecta en nada la continuidad de los Hombres X. Uh-huh. Porque ese tipo de enfrentamiento sucede mes con mes en los Hombres X. Es ahí nomás una historia especial por el arte, que está muy bonito y todo lo que tú quieras, ¿ok? Lo mismo pasa con Spider-Man Family Business. Es como una historia de una novela gráfica de los años 80. La puedes leer, te puedes divertir. El arte de Gabriel Del Otto está hermoso. La historia de James Robinson y Mark Waid está fantástica. Desafortunadamente, si no la lees, no pasa nada. Si la lees, no pasa nada. Porque el único gran giro que tiene es la presentación de la hermana del Hombre Araña. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Puede ser que sea, puede ser que no sea. Oh. Al final no se resuelve nada. Es lo mismito que pasó con Ben Reilly. Puede ser que sea, puede ser que no sea el verdadero Hombre Araña. No se resuelve absolutamente nada porque hay un personaje que es mentalista, mentalo, que está jugando con las memorias del Hombre Araña y con las percepciones del Hombre Araña. Oh. Entonces al final descubrimos que no es su hermana y después descubrimos que sí es su hermana. O posiblemente sea su hermana. No sabemos nada. O sea, ¿lo podemos usar o no lo podemos usar? No te sirve de nada esa historia. Si lo quieres comprar por el arte, si lo quieres comprar para tener una buena historia autocontenida, adelante. ¿Es buena la historia? Claro que sí. ¿Sí? La hermana, al igual que los padres, es una agente de S.H.I.E.L.D. O de la... No, creo que es de la CIA. Pero no importa. Al final de cuentas es lo mismo. ¿No? Es un agente secreto. Sí. Es totalmente lo opuesto al Hombre Araña. Al Hombre Araña siempre le va mal, a ella siempre le va bien. Tienen esta aventura juntos. La lees, te diviertes, pero no afecta en nada la continuidad. Y yo sé que muchas de las personas lo están comprando porque dicen, no, aquí es la primera aparición de la hermana del Hombre Araña. No. Y si ya se los spoileé, qué bueno. Hasta que no llegue, es la primera aparición hasta que llegue Grant Morrison, ¿no? Exacto. Pues ya sea parte de la... Ajá, o sea, cuando él llegue, sí. ¿Y la pregunta anterior cuál fue, Lorna? ¿Acerca de qué? Ay, Lorna. No recuerdas cuál fue. Era igual acerca de Spider-Man Family. No, era Spider-Man 2099. Ah, okay. La nueva serie. La primera serie es divertida. A secas, el arte era muy malo, las historias estaban bien. Y ahorita la nueva serie, como va a ser por Peter David, puede ser que retome todas las ideas que tomó anteriormente. Me gusta mucho el personaje de Miguel O'Hara, que es mitad irlandés, mitad mexicano. El traje nunca me ha gustado, pero las aventuras son divertidas. Uh-huh. Honestamente, lo único que me gusta del Spider-Man 2099 es el traje. Sí, si te gusta algo de él o has leído algo de X-Factor que te haya llamado la atención, pues léelo. Yo honestamente dije, ¿sabes qué? Toda la idea de 2099 se me hizo muy estúpida porque pasaron 5 años y seguía siendo 2099. Entonces, no creo que los personajes podían crecer más. Siempre estaban como que estancados dentro de una misma... ¿Va a ser nueva repetición. Serie o sí. va a ser miniserie? Pues no sé, honestamente, pero aparentemente la va a escribir otra vez Peter David. Si es serie, no le veo más allá de un año. Yo tampoco. Porque además, todo lo que está haciendo Dan Slott con el Hombre Araña cada vez se vuelve más complejo. Y obviamente, como todos sabemos, ya leí el último número de Superior Spider-Man, que es ya cuando el Dr. Pulpo muere para que regrese Peter Parker. Lo leí y dije yo, esto es un plagio burdo y barato de Nightfall y para todo, de la caída del murciélago, y para todos los que ustedes me digan no, es que señores, no me refiero que es algo literalmente es un plagio, le digo plagio en esencia. ¿Qué es lo que sucede en la caída del murciélago? Tienes a un personaje que actúa de una manera, es reemplazado por un personaje que actúa de una manera totalmente opuesta a él. Sí, es un Batman malo. Vemos un espacio donde este personaje deshace la vida o la credibilidad del personaje original. Este personaje desaparece, regresa el personaje original y tiene que llegar a limpiar. A limpiar todos los desechos del anterior. Véanlo así, o sea, en su casa se van una semana y de repente un amigo se quedó y chale, hay que llegar a limpiar. Me pasó exactamente eso, por eso lo corrí. Pero no hablemos de eso. A donde voy con esto es lo siguiente. Eso es básicamente lo que sucede en Superior Spider-Man y lo, básicamente lo que sucede en La Caída del Murciélago. Entonces, por eso digo que está mal hecho, mal establecido. Y continuamos con las preguntas, Laura. Sí. Te hice reír, ¿verdad, Laura? Por primera vez en tu vida te he hecho reír en este programa. Francisco Ruiz. Sí. Querida Joy, ¿es fácil encontrar la historia completa de World War Hulk aquí en México y la recomiendas? Ah, no la recomiendo, es bastante malita, pero es fácil de conseguir, ¿verdad? Yo creo que hasta hicieron un recopilado de... ¿Cómo se llama? ¿Es Biblioteca Marvel? Sí. Que cuesta como 50 pesos, sí, ¿no? Es bastante sencillo. El que está bueno es Planet Hulk. Ah, Planet Hulk está bueno es, a medias. Es mejor que World War Hulk. O sea, si yo me hago unos rayos X, son mejores. No, pero a lo mejor quiere leer algo de Hulk. Entonces, yo lo que te recomendaría... Publicado en México. Yo lo que te recomendaría es Hulk... Future Imperfect o Futuro Imperfecto. También te recomendaría también Hulk publicado. Hulk The End o Hulk El Fin. Está muy bien hecho. Y ¿qué más te recomendaría? Pues yo creo que sería lo mejorcito de Hulk que puedes encontrar. Porque si no, le tendría que recomendar que se eche los 10 años que escribió Peter David de Hulk, que son buenísimos. Pero World War Hulk es bastante mala. Planet Hulk es divertida a secas. Es divertida. Es básicamente... Tristemente acabamos en World War Hulk. Lorna, ¿viste esta película con Russell Crowe llamada Gladiador? Sí. Quita a Russell Crowe y pon a Hulk. Ok. Eso es Planet Hulk. Literal. Okay. ¿Estoy exagerando? No. Entonces, es que mi imagen fue muy extraño. No, Lorna, es literalmente Gladiador o Espartaco. Pero el personaje principal está siendo interpretado por Hulk. Es lo mismo. Es divertida. Es Hulk como un gladiador. Y después él decide ser el líder de un grupo de gladiadores para rebelarse contra la gente que los obliga a pelear. Solo faltó que apareciera Kirk Douglas también. Y lo peor de todo es que este es un plagio de una historia que ocurre en tres números de La Mole. La Mole es raptada por unos Skrulls, lo obligan a pelear en una arena de gladiadores y después él se vuelve el líder de la rebelión contra estos Skrulls. Que curiosamente eran unos Skrulls que se disfrazaban, se vestían, se transformaban en gángsters de los años 20, 30 y tenían una arena de gladiadores. No entiendo. Pero bueno, Lorna, próxima pregunta. Claro que sí. Le mando saludos a Yasmín, que está escuchando el programa con su hijo. Muchas gracias. Perdón si le acabo de romper el corazón a este niño, que de seguro le encantó la del hombre araña. Lo siento. Los no saben nada. Si dices que el principio está como... Yo creo que los niños aventaban sus palomitas. Lo que pasa es que todo el principio te atrapa porque hay una escena de acción muy bien hecha. Pero muy después hay como hecha. 40 minutos en los que no pasa nada. Exacto. Donde todo es este romance entre Gwen y Peter, que está muy mal llevado a cabo porque al final de la película, a pesar de que el papá de Gwen Stacy le dijo a Spider-Man, no quiero que andes con mi hija, él dice, no me importa, voy a andar con ella. Uh-huh. Pero en vez de seguir sus convicciones, aquí cortan, regresan, okay. Cortan, regresan. Dejaron manco a Capitán América. Yo sé que nuestro buen amigo Bernardo lo único que sabe hacer es romper cosas. Y ahorita acaba de romper el juguete del Capitán América, gracias. No rompí nada. Lorna, esta versión de Hasbro es durable. Me aguanta a mí y a otros seis. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí al Gato Pato, que manda saludos. Por saludos. Ángel Kitay, bonita tarde para todos. Primeramente me manda saludos a mí, okay, a Joy, a Bernardo. Gracias. ¿Alguna vez mencionaste que Peter David escribió unos libros de Star Trek? Sí. ¿Cuáles son y en general desde dónde abarcan estos libros? Ahí me voy a quedar. Eso no me dejarás mentir, mi querido Bernardo. Hay una cosa que se llama el Expanded Universe o el universo expandido en Star Wars. Sí. Donde básicamente cualquier escritor puede hablar con Lucasfilms y decir, me gustaría abordar esta parte del personaje, esta parte del personaje, esta parte del personaje, y cuenta una historia que toma lugar entre las películas, durante las películas o con un personaje antes, después o durante las películas. Yo recuerdo que hay unas historias de Han Solo con Chewbacca en el Millennium Falcon o el Halcón Milenario antes de episodio 4. Uh-huh. Hay otra trilogía de historias cuando el Halcón Milenario no era de Han Solo, era de Lando Calrissian. Entonces hay historias de ellos también. Está esta historia que a mí nunca me gustó, que es la de Shadows of the Empire o Sombras del Imperio. Bueno, que esa sí es es como oficial de Lucasfilms. Es oficial de Lucasfilms, que toma lugar entre episodio 5 y episodio 6 para llenar unos huecos que creo que fans pedían que se llenaran, pero... Exacto, que no eran necesarios. En Star Wars hacen eso, en Star Trek hacen eso, en Babilonia 5 hacen eso, en muchos otros, en Deep Space Nine también lo hacen. En Doctor Who hacen eso. En Doctor Who, en muchos lugares hacen ese tipo de cosas. Entonces, no tienes que tener idea de dónde entran dentro de la continuidad. Nomás buscas una historia, un libro de Star Trek o de lo que sea que diga Peter David y lo compras, porque en general son bastante buenos. Hay uno que se llama Imzari, que es una palabra de los Beta Seth de la nueva generación. En la nueva generación de Star Trek, para todos los fans que son de Star Trek, que son también Trekkies, había un romance entre el segundo en comando, el capitán Riker. William Riker. El comandante William Riker y la ¿cómo se consejera Donna Troy. Diana Troy. Bueno, lo mencionaban así y así. Pero bueno, eran pareja. Sí. Imzari te cuenta la historia de cómo se conocieron, cómo se volvieron amantes. Y después vemos el futuro cuando ella está muerta y cómo él tiene que ir al pasado y rescatarla. Porque su muerte fue no fue correcta. Después hay otra historia que se me olvida el nombre, que es buenísima, donde vemos una aventura con la tripulación anterior del Enterprise, anterior a Kirk y Spock. Que era cuando estaba Spock y el capitán Pike. Vemos una aventura con ellos también. Hay otra que se llama La hija del capitán, que es una historia con la hija del Capitán Sulu. Porque el Capitán Sulu eventualmente se vuelve el capitán del Excelsior. Y también hay una buenísima que se llama Q Squared, que es una historia de Q, de la nueva generación. Hay otra que se llama Vendetta, que es una historia de un personaje que es muy poderoso. Este personaje de Whoopi Goldberg, se me olvida su nombre. Guinan. Ella era muy Guinan, ¿no? Bueno. Aquí le pusieron Guinan. En inglés es Guinan. Una chica que también es miembro de su raza, quiere destruir a los Borg. Entonces ella empieza a utilizar el Enterprise para enfrentarse a los Borg. Entonces son historias bastante interesantes. Desafortunadamente, si eres un Trekkie te van a encantar, si no eres un Trekkie te van a confundir. Y también hay y depende de qué tipo de Trekkie seas, porque el universo expandido de Viaje a las Estrellas es un poquito más laxo que el de Star Wars. Aquí sí como que tiene que pasar un filtro, yo lo apruebo, no lo apruebo, trata de no contradecir, pero el de Viaje a las Estrellas creo que es más relajado y no te permite tener creo que historias más... No crees. No, no los crees. Libros y las novelas no llegaron a ser... Los cómics no tienes idea. Peter David cuenta unas historias de cada vez que hacía un cómic, había una persona que lo odiaba. Pero no son como tanto como canon. No. Nada que es del universo expandido, tanto de Star Wars como de Star Trek, es canon. Ah, pero es que en Star Wars repente lo empiezan a tomar como canon. De vez en cuando no. Pero no hay una regla directa. Yo los fans. Los fans dicen muchas cosas, pero también Splinter in the Mind's Eye, que fue la primera novela de fanfiction o la novela del universo expandido de Star Wars. ¿Ya la leíste? Sí. En toda la novela tiene unos pensamientos tan extraños Luke con su hermana. Cada vez que ve a ella dice, está preciosa, quiero con ella, la necesito besar. Y eso digo, ¡ah! Y eso ¿cómo se llama? La han corregido a través de los años después de que salió episodio 6. Hay que reeditar esa novela porque sí está como... Pero bueno, yo honestamente no solo te lo recomendaría si eres fan de Star Trek. Si no eres fan de Star Trek te vas a confundir y no creo que te guste. Lorna, ¿algo más? Sí, todavía nos queda más de Ángel Kitay, nada más que te leí la primera parte. Ok. Después dice, por último, ¿qué opinas sobre los dos cortos animados que hizo Bruce Timm y Darwin Cook? Gracias. El de Darwin Cook todavía no lo veo, que es básicamente Batman y Batman Beyond peleándose. Pero ya vi el de Bruce Timm, que es Batman peleándose contra el Doctor Strange y contra Doctor Hugo Strange. Es el profesor Hugo Strange. Sobre Hugo Strange y uno de sus hombres monstruo. Son 5 minutos y es preciosa. Es magnífica. Así es como escribes una historia de Batman, no como la estúpida llamada The Deal. Pero no hablemos de eso. Próximamente estaré viendo la de Darwin Cook y espero que le salga mucho mejor que Before Watchmen Minutemen. ¿Algo más? Se consiguen fácil. O sea, además, en internet. En cualquier buscador lo encuentran. Para las personas, yo ya vi la de Bruce Timm. Si alguno de ustedes no tiene nada mejor que hacer en este momento y quiere portarse muy lindo conmigo, por favor, mándenme el enlace para ver la de Darwin Cook y la vemos en el próximo corto musical y pues ya les puedo dar mi opinión. Lorna. Y digan que Al Jordan es el mejor. Por favor. Si no, no se los va a aceptar. Exacto. Lorna, ¿algo más? Y luego nos hace otra pregunta nuestro amigo Ángel Kitae. Ok. Que es. En esta ocasión podrías hablar sobre Tasmia Malor. Ajá. Alias Shadowlass. Exacto. No, lo voy a hacer en Comic Manía Extra. Porque es muy largo. Nena, si me pongo a hablar de los legionarios, todo el mundo va a desintonizar la estación y va a caer el rating como no tienes idea. La última vez que hablé de Monel, alias Valor, alias Largan, bueno, ¿cómo que pasó? Tú te estabas durmiendo. Creo que hasta Rodrigo se estaba durmiendo. Y es tu fan. Rodrigo se estaba durmiendo. O sea, todo el mundo se estaba durmiendo. Entonces. Ya estoy guardando la pregunta para. Por favor, por favor. Gracias. De hecho, nuestro buen amigo Ángel Kitay sabe que todo lo que es los legionarios lo resuelvo en Comic Manía Extra. Saludos cariñosos para Nancy Balmori. Ah, igualmente, que hace mucho tiempo no nos escucha. Que trataste mal a su lagartijo. No es mi culpa, me da miedo. O sea, yo pienso en lagartija y me acuerdo del lagarto del Hombre Araña, o sea, no. Perdón. Bueno, tenemos a Sputnik. Okay. Saludos Joy, saludos a todos en cabina y a mí me manda besos. Uh-huh. A ti no. Qué bueno. ¿Existe alguna versión femenina de Capitán América? Sí, claro, se llama American Dream, que viene del cómic. ¿Bernardo? ¿Esta versión futurista? Exacto. ¿Es MC qué? MC2. MC2. Marvel Comics 2, creado por Tom DeFalco. El primer personaje que aparece dentro de esta línea se llama... Es Spider-Man. Efectivamente. Buenísimas historias. Es la hija del Hombre Araña, May Parker, mejor conocida como Mayday Parker. Ella es una basquetbolista bastante buena porque obviamente tiene todas las habilidades de su padre. Su padre no puede ser... Tramposa. Su padre no puede ser el Hombre Araña porque perdió una pierna en una de sus de sus misiones como el Hombre Araña. Ella es la hija de Peter Parker y Mary Jane. Y es buenísima. Toda la historia de Spider-Girl está bastante bien hecha. Funcionó tanto como una historia de What If, que le dieron su propia serie. Y decidieron crear un mundo alrededor de ella. Hicieron a J2 o Juggernaut 2, que es el hijo de Juggernaut. Malísima. No vale la pena, es una estupidez. Y es básicamente un niño que es todo flaquito, todo enclenque. Pero cuando dice una palabra mágica, se vuelve igual de fuerte que el papá. ¿Shazam? Casi, casi. Gritaría Shazam, pero honestamente el día de hoy no tengo el humor. Lo voy a gritar mal. Tal vez para el final. Te hace falta carbohidratos. Sí. Grita Shazam. Carbohidratos, grasas, dormir. ¿Voy por un chocolate? No, hagas eso. Estoy quedando bastante sexy como para arruinarlo. Dime. Tan buena es la serie de Spider-Man que los lectores la llegaron a salvar varias veces. Múltiples veces iba a ser cancelada. Y que estaba en la tablita. Exacto. No, ya, por favor, síganla publicando. Sí la compramos, aunque sea dos veces. Exacto. Y también de todo este universo hicieron varios otros. Salieron otros cómics como Fantastic Five, Wild Thing, Buzz. Pero uno de mis favoritos fue A-Next, que son las aventuras del próximo equipo de los Vengadores, que es el hijo de Thunderstrike, J2 o J2, que es... ¿cómo se llama este? El hijo de Juggernaut. Uh-huh. Stinger, que es la hija de Scott Lang. Está Mainframe, que es una computadora programada por Tony Stark. Como Iron Man. Como Iron Man. Y también está American Dream, que es una chica que, inspirada por las aventuras del Capitán América, obviamente se hace un traje bastante sexy. Y en vez de tener un escudo grande, tiene varios escuditos chiquititos en los brazos y se vuelve American Dream. Eventualmente ella recibirá el escudo del Capitán América. Bastante lindo. Los encuentran en las cajas de... 3, 5 pesos. Fueron 12 números, nadie los compró y son bastante buenos. Y de hecho hicieron dos miniseries, que es Last Hero Standing y después fue la de Last Planet Standing o algo así, en donde hay una competencia entre estos héroes. Ambas miniseries no las he leído, pero honestamente A-Next vale la pena. Me resultan más divertidos que con lo que empezamos hace rato del universo 2099. Totalmente de acuerdo. Todo el MC2 fue más... gracioso, divertido, tomado como que es mejor que el universo Ultimate. Todo MC2, todo el universo MC2 fue divertido, entretenido. O sea, lo leías y te gustaba. Quitando J2, que era el más. Y creo que como nadie lo estaba leyendo, les dieron más chance de sí, haz lo que quieras. Y habían historias bastante buenas. Lorna, ¿qué más? También de Sputnik, una pregunta para Bernardo. A ver. Chin. En tu opinión médica, ¿qué causó la muerte de Gwen Stacy en la película? Ah, ya vamos a empezar. Pues yo... Es un corazón roto. Ay, qué bonito. Gracias por matarle a la bellísima Lorna. Sí, pues ya. La película. Yo no fui, fue... Básicamente, se golpea la cabeza. Se golpea la cabeza. Que no, que es como en los cómics. ¿Qué la mató? ¿Qué mató realmente a Gwen Stacy? ¿La caída? ¿La caída o el latigazo? Exacto. Porque edad es como muy exacto ahí en el piso. No, Lorna, tu padre es doctor de la columna. Ajá, es que nos puede explicar. Ella se está cayendo, el Hombre Araña le dispara una telaraña para jalarla. Y obviamente hay un golpe, como un latigazo. Ah, como cuando te pegan en el coche. Pero muy cercano al piso, entonces podría ser que... Le pegó. que pegó con el piso. Pegó con el piso o el latigazo. Uh-huh. Algo le rompe la columna vertebral y la mata instantáneamente. Le diré, papá, tenemos que ir a ver Spider-Man porque necesito que resuelvas una duda. No, y ahí tiene que ser cuadro por cuadro para ver. Ah, sí, no. Que de hecho... De hecho, según yo, la siguiente semana... Sí. La siguiente semana apenas se estrena en Estados Unidos. Sí. En 15 días uh-huh. empiezan las teorías en Estados Unidos de qué fue, si la mató o no la mató. Todos los involucrados en la película. Pero lo peor de todo es... Dando entrevistas. Que salió de la nada esa muerte. Porque no te preparan para ella... Era como que, ¿cómo terminamos la película? ¿Cómo terminamos la película? Ah, pues vamos a matar a Gwen. Como que nada te prepara para eso. Y lo peor de todo es que Gwen Stacy deja grabado algo para Peter Parker, que es ella, como es lo que le llaman la valedictorian de la escuela, que es la chica más inteligente de la escuela, sí, ella da un cierre. Es la oradora en la ceremonia de entrega de diplomas. Entonces, cuando ella está dando su speech, su discurso, ese speech... Debió de ser dado por el Capitán América, porque tiene esos niveles, estilo Capitán América. Lo escucha el hombre araña y dice, sí, ya sé qué voy a hacer con mi vida. Y fue así de, ay, Dios mío. Pero no. A lo mejor era el Capitán América disfrazado de Gwen Stacy. No, lo que dice está padre, pero sí, al final también dice, y Peter, esto te lo dejo para cuando me maten. Exacto. No, a ver. Casi, en serio, casi es, solo eso faltaba. Por si muero en esta película, Peter, te dejo esto. Para que te inspires. Exactamente. Wow. Muy mala la película. Próxima pregunta, por favor. Bueno, que entonces que a lo mejor para los muggles que van a ver la película, sí es una sorpresa que Gwen Stacy muera, ¿no? Me parece perfecto, pero todas las personas que se han quejado amargamente de que no me gusta la película son personas que supuestamente saben de cómics. Aparentemente hay una persona que dice que Stan Lee y Jack Kirby estaban escribiendo ese tipo de historias. Según yo, si sabes de cómics, no puede ser un spoiler porque, bueno, desde que la introducen sabes que la van a matar. La sorpresa sería que no lo hubieran matado. O que se hubieran esperado a la tercera. Pero yo creo que los muggles, o sea, la gente que nada más conoce las películas, de repente, ay, mataron a la novia. Uh-huh. Sí. ¿Lorna? Nos dirás qué piensan tus papás cuando vean eso. Yo les voy a decir, y por acá nos dice Sputnik, lo siento, Lorna, pues más bien por los que no la han visto, porque yo avisé que iba a estar lleno de spoilers este programa. Okay. Porque honestamente, si te gusta Darth Vader es el papá de Luke. Lorna, no. próxima pregunta. Rodrigo Díaz Paz nos manda un abrazo. Bueno, gracias. Saludos. A él le gustó mucho la película. ¿Qué pasa, Rodrigo? Dice que está trabajando mucho y escuchando. Muchas gracias. Y si a él le gustó mucho la película, y digo, qué bueno, digo. Y lo que me encantó de Rodrigo es que él dijo, a mí me gustó la película. Pero no dijo, estás mal porque te gustó la película. Ah, claro, sí. De hecho, una persona me dijo eso. Y me dijo, estás muy mal, Joey, con tu reseña de la película. Y dije, bueno, perdón, bueno, que tú no sepas nada de películas. Rey David lloró cuando vio la película. ¿Por qué? Supongo que por lo mala, pero dice que ya ves, es de estos papás que nuevos. Claro. Entonces el niño al final, estaba que... Ah. Bueno, es que... Cada quien le llega o no le llega. A mí personalmente la película es muy mala. Pero bueno, ya la verás y me dirás qué onda, Lorna. Santiago más? El Mago dice que no pregunta nada hoy, que se espera preguntar para Comic Manía Extra. Okay. Mike Moran, después de ver Son of Batman, tengo una duda. ¿Qué tan mala es? Es muy mala. ¿Ya la viste? Son of Batman. Vamos a esperarnos a la próxima semana para spoilearle. Vi que le estabas viendo y que te estabas, creo que, sacando los ojos. Entonces dije, sí, mejor ni hago el intento. Lo que pasa es que Son of Batman es una adaptación de Batman and Son, sí, de Grant Morrison. Que de por sí no es una historia que me encante. No es una historia muy buena. La adaptación en animación es bastante mediocre, muy, muy mala. No iguala lo que hizo Grant Morrison. Es muy inferior. De hecho, New Frontier iguala. Under the Red Hood supera. Uh-huh. Esta está al nivel de Batman, de Superman Doomsday. Sí, viste Superman Doomsday. Malísima, ¿cierto? Sí. Hasta a este nivel está Son. Me la ahorro. Sí, ahórratela. Un día que la pase el 5, domingo a las 7. Es muy mala, es muy torpe y honestamente no merece ser vista por los fans de cómics. Curiosamente viene próximamente Assault on Arkham, que es una historia, una animación directo a DVD de DC. Basada en el videojuego. Basada en los videojuegos. Y es básicamente Batman y el Escuadrón Suicida. Entonces estoy entusiasmado. Hablando de eso, tengo que decir, por segunda semana sigo sorprendido, contento de que pude ver otro episodio de Agents of S.H.I.E.L.D. y me divirtió, me gustó, encontré posibilidades con los personajes. Dije yo, wow, si hubieran hecho esto en el sexto capítulo, séptimo capítulo, escuchas, hubiera sido mucho voy a retar mejor. A Joy. Dilo. Y a ver si no me pega. A ver, no, puede ser que sí. No. Haciendo un Breaking Bad. ¿Qué, sí. me, ¿qué me dijiste? Totalmente de acuerdo. Que, pero en Breaking esperas, Bad, ¿no? Pero en Breaking Bad entiendo que por el tipo de historia que estaban contando, que era una historia de un hombre en un suburbio, se tomaran su tiempo. Porque al final del día es la historia de un hombre o dos hombres teniendo toda esta travesía, ¿cierto? Pero se tomaron una temporada. Se tomaron dos o tres temporadas. Mira, para que agarrara. Pero espérate. Esta historia es una historia de acción-aventura. Sí. Se llama Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Que en automático, piensas en las películas de Marvel. Sí. Está diseñada para eso, ¿cierto o no? Sí, para mantener a la gente pensando Cuando tú piensas en Marvel, piensas en Avengers, piensas en Hulk, piensas en todo ese tipo de cosas, necesitas una historia. No que pasen 20,000 cosas cada capítulo, pero que pase una cosa por capítulo. Más emocionante. Y desafortunadamente se esperaron 16 capítulos para que algo sucediera. En el 17 finalmente hay algo de emoción. Y en el 18 es establecer de nuevo el nuevo status quo para de ahí avanzar. Pero lo que debió de hacer esta serie es literalmente ser uno... No empezar al inicio de la temporada... Empezar a mitad de la temporada para que saliendo el Capitán América hubiera sido el quinto capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. y hubiera funcionado mejor. Pero mira, no se ha acabado la primera temporada, no se acabó. ¿Ya mejoró? Sí, desafortunadamente mucha gente la dejó de ver y cuando me recomendaron qué hago, yo les dije, tan simple como esto, vean el primer episodio para saber quiénes son los personajes, vean del 16 en adelante. Entonces, vean el resumen en Wikipedia. Hay 14 episodios que no te sirven absolutamente de nada, son pura paja. Como en todas las temporadas de muchísimas series. Todo Arrow fue mediocre. La temporada 1 de Arrow fue muy mediocre. Pero al menos había acción cada capítulo. Sí, pero muy mala. Mala, pero había acción. Aquí habían algunos episodios que no pasaba absolutamente nada. Y cuando finalmente... ¿Como en Lost? Bueno, sí, pero mínimo Lost estaba este estúpido misterio que cuando te lo resuelven dices, no, váyanse al demonio. Pero bueno, yo honestamente tengo que decir... Cuando yo veo que algo está malo, lo digo. Y cuando veo que algo está bueno, lo digo. Ya va mejorando. Va mejorando. Bien. Se los recomiendo muchísimo. Y no se ha acabado la primera temporada. Primer capítulo del 16 en adelante. Es tan grande la película del Capitán América que rescató a Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Que hoy estrena en Sony Nacional, así que... Háganlo. Y también les tengo que decir acerca de Arrow. Sigan viéndola. Está... Ya, digamos, se llama plateau, ¿no? O sea, que estaba subiendo, y ahorita ya como que se estancó un poquillo. Pero está arriba. Mínimo está arriba, y ahorita va a haber una introducción a Ravager, va a haber una introducción a más villanos, va a haber una solución con todo lo que está sucediendo entre Speed y Thea y Arrow. Entonces, bastante, bastante buena. ¿Qué más tenemos, Lorna? Perdón que te interrumpa comiendo. Estaba comiéndome unas galletas. Come todo lo que tengas que comer, Lorna. No seas como yo. Tú que no, puedes. Tú que puedes. Dime. Tenemos por aquí. Bueno, te pregunta también Mike Moran de Spider-Man 2. Bueno, ya. Ya hablamos largo y tendido. Tenemos a Joy Jr. Ok. No. Volvió a mandar la misma pregunta. Pues. De hace ratito. No, ignorémosla. Malo con ganas. Hola a todos en cabina, en especial a Joy por su excelente programa, a pesar de todas sus tragedias. Sí, sí. Estoy muy mal el día de hoy. Ay, nada más no está comiendo chocolate. ¿Qué y más? Yo enfrente ahí, hermano, ya cambié. ¿Qué más? Quisiera saber si puedes hablar de dos temas. Dime. Uno, Crisis en Tierras Infinitas y dos, Black Adam. Ok. A Crisis en Tierras Infinitas básicamente era una manera de limpiar el gran peso de continuidad que existía en el universo DC. Antes de la crisis no existía una Tierra, existía un multiverso, un número infinito de variaciones de la Tierra, ¿cierto? Sí. Un multiverso. Según el escritor en turno podía crear toda una nueva continuidad. Efectivamente, tenemos las más comunes, que es Tierra 1, donde los héroes empezaron su carrera en los años 70, en la era de plata, si le quieren poner así. Tenemos Tierra 2, donde los héroes empezaron su carrera en la Era Dorada, ¿cierto? Tierra X. Pre-Segunda Guerra Mundial. Tierra X. ¿Recuerdas qué sucedió en la Tierra X? Tierra X, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. La de los luchadores de la libertad. Los Freedom Fighters. Efectivamente, que son el Tío Sam, Black Condor. El Rayo, Human Bomb. Efectivamente. Tierra S, y no lo voy a gritar. Oh. No, estoy muy cansado. ¿Lo puedo gritar yo? No, adelante. Yo no grito. Los personajes de Capitán Marvel. Y la Tierra Shazam. Marvel. Tierra C. Tierra C. Tierra la C. Del... Ah, los animales. Captain Carrot y The Sue Crew. Y así, había Tierra 3, ¿recordarás qué sucedió en Tierra 3? Sindicato del Crimen. Las versiones malas, malévolas, villanas de los héroes de la JLA. Que se los cargan al inicio de Crisis 1. Exactamente. Entonces lo que estaba pasando es que existían todas estas tierras y para alguien que acababa de que quería empezar a leer cómics, sentía que era muy pesado tener toda esa explicación. O al menos los editores pensaban que era muy pesado tener esa explicación. No, y a lo mejor era difícil. Oiga, estoy leyendo un Superman que... Ajá. Compré otro título que ni se parece, ¿no? Y además el problema era ese, ¿no? De que leías un cómic de la Liga de la Justicia y veías que había múltiples Supermanes, múltiples tierras, múltiples Flash. Leías un cómic de Flash. En ese momento Flash estaba atorado en una historia donde él había causado accidentalmente o a propósito, no recuerdo bien, la muerte de uno de sus villanos, el profesor Zoom, el Reverse Flash o el Flash Reverso. Entonces era un juicio interminable. O sea, el cómic de Flash nadie lo estaba comprando. El cómic de La Mujer Maravilla nunca nadie lo había comprado. El cómic de Super Chica tampoco nadie lo había comprado. Superman estaba pasando su peor momento. Batman seguía siendo popular, pero las historias no tenían el mismo peso. Necesitaban algo nuevo que le dijera a todos los fans: el DC de ahora no es el DC de antes. Desafortunadamente, su competencia más cercana en ese, que fue Marvel, hicieron tan bien su universo que aunque hubiera problemas por aquí, hubiera problemas por allá, se resolvían muy fácil. No ahorita, pero en ese momento se resolvían bastante fácil. Desafortunadamente, para resolver un problema en el universo DC era casi imposible. Se estaba ahogando bajo el peso de su propia continuidad. Vino la crisis en Tierras Infinitas, donde un villano llamado el Antimonitor, que es un villano de la zona negativa o del planeta negativo o del mundo negativo de Quark. El universo de antimateria. El universo de antimateria de Quark. Descubre que si él consume universos de materia, se vuelve más fuerte y empieza y crea una máquina para básicamente un cañón de antimateria para destruir todos los universos. Es como un Galaxios, pero de universos. Exacto. Y básicamente lo que él estaba haciendo era comerse estos universos y volverse más poderoso. Su contraparte en el universo positivo era el Monitor a secas, y el Monitor junta a todos los héroes de la Tierra para enfrentarse al Antimonitor. De eso se trata básicamente. Cuando termina la crisis en Tierras Infinitas, después de un año, que fue del 85 al 86, se reescribe el universo DC y ya solo hay una tierra. Borrón y cuenta nueva. Solo hay una tierra donde todos los héroes o todos los héroes populares viven en el mismo lugar. Los de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra X y Tierra S viven en un solo lugar. Yo honestamente te recomiendo que lo compres. La historia no envejece bien, o sea, envejece bastante mal, pero el arte es hermoso. Las escenas de acción son divinas. Es bonito ver a todos estos héroes en acción. Yo honestamente te lo recomiendo muchísimo. ¿Tú? Y aparecen héroes que igual ya no están, que no conoces, que es un primer acercamiento. Uh-huh. Y lo tienes que leer con el contexto de que cuando se publicó, de repente había una generación de lectores que, ay, ¿qué va a pasar? Exacto. Desafortunadamente, este inicio o este inicio de crisis, esta crisis en Tierras Infinitas, empezó a causar problemas, así como cuando tú tiras una piedra en un lago y empieza a causar lo que dicen en inglés es ripples, como estos circulitos. Estas ondas. Entonces lo que terminó pasando es que esta sonda creada por Crisis en Tierras Infinitas se va expandiendo y personajes que eran muy poco complicados a nivel origen, eran muy poco complicados a nivel presentación, como Hawkman o la Mujer Maravilla, después de la crisis se volvió casi imposible entender su cronología. El día de hoy te puedo decir que si quieren que yo les explique la cronología de Hawkman, me voy a pasar mínimo una hora explicándolo. Lorna, ¿cuál fue la otra pregunta? Y ni es la oficial. Exacto. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Fue Crisis en Tierras Infinitas y cuál fue la otra? ¿Black qué? Black Adam. Black Adam, como todos ustedes saben, el mago Shazam adquiere estos poderes de diferentes personas míticas. Salomón, la sabiduría; Hércules, la fuerza, etcétera, etcétera. Él, cuando llega a estar muy viejo, ya no puede continuar siendo un héroe. Le otorga sus poderes a Teth Adam, que es un faraón de una ciudad en Egipto. Él adquiere todos estos poderes y originalmente los utiliza para el bien, pero después descubre algo. Todos los humanos son insectos en comparación a él. Ve desde una pirámide hacia abajo y dice: todos ellos son insectos. No me merecen. Y abusa y empieza a abusar de su poder. El mago Shazam se enfrenta a él y lo encarcela. Y por muchos años está encarcelado. El mago Shazam eventualmente le da los poderes de Shazam a Billy Batson. Billy Batson, que tiene corazón de niño, utiliza los poderes siempre para el bien, excepto en los Nuevos 52, que Shazam es un punk y odioso. y eventualmente se libera a Black Adam y Black Adam se enfrenta contra Captain Marvel. ¿Ok? ¿Lorna, algo más? Sí. Y es como ambiguo, ¿no? A veces es villano, a veces es héroe. Eso fue después cuando descubrimos que él originalmente era héroe. Uh-huh. Y por alguna razón u otra se torna villano por la muerte de su esposa o algo así. Y cuando él reencarna en el presente, él se une con un personaje del presente que es su descendiente. Y su descendiente, como es villano, digamos, corrompe esta versión de Black Adam. Pero originalmente él siempre fue, digamos, si no un villanazo de lujo, mínimo era el lado oscuro de los poderes de Shazam. ¿Okay? Siempre así sería como podría ser definido él. Su reverso negativo. Su reverso negativo como Abominación, como Red Skull, como Venom. ¿Okay? ¿Lorna? ¿O Bizarro? Tenemos a Miguel Ángel. Ajá. Que hay... Cállate, perro. Ay, ya. No importa. Bueno, no importa. Híjole, es que tiene dos. Bueno. Hazlas. ¿Por qué Steve Rogers se unió al ejército norteamericano? ¿Por qué Steve Rogers, pues, a qué otro ejército se podía unir? Exactamente. Sí, no iba a unirse al canadiense. Exactamente. Steve Rogers. Steve Rogers es un chico que nace en Brooklyn, que es uno de los boroughs de Nueva York. Él es un chico muy patriota. Detesta a los nazis por lo que están haciendo en Europa. Decide que tiene que proteger o defender al mundo, especialmente a los Estados Unidos, de esta invasión fascista. Y trata de meterse al ejército norteamericano porque es un chico norteamericano y pues ¿a qué otro ejército va a pertenecer? No, que era la opción para luchar contra... Contra Hitler. Uh-huh. Entonces, de hecho, hay momentos... De hecho, todo esto lo vimos en la película. También hecha. Todo su proceso de decisión, todo el por qué se decide volver parte del ejército americano, lo podemos ver en Capitán América, el primer Vengador. ¿Lorna? Sí. Y la otra pregunta de... ¿Miguel Ángel? ¿Es verdad que Grant Morrison dijo que Batman es gay? Sí, porque Grant Morrison está idiota. Es un hombre que ha escrito excelentes y brillantes cómics, pero ahorita ya lo perdimos. Batman no puede ser gay por la simple y sencilla razón de que nunca ni uno de los creativos ha mencionado eso. ¿Por qué puede ser gay Northstar? Y yo no me quejo. ¿Por qué? Porque John Byrne, su creador, lo pensó, dijo así. El personaje es gay. ¿Por qué me puedo enojar que es Shatterstar sea gay? Porque su creador, Rob Liefeld, dice, no es gay. Yo nunca lo pensé para ser un personaje gay. Richter, ¿por qué no me enojo que Richter sea gay? Porque Louis Simonson y Walt Simonson dijeron, sí, el personaje es gay. Es gay. ¿No? Entonces, cuando es pensado el personaje para ser un homosexual, no tengo ni un problema. Pero cuando diferentes escritores o fans empiezan a leer subtexto donde no existe ese subtexto y empiezan a chocarle ciertos rasgos que no mereces ese personaje, y digo yo, pero ¿por qué nos vamos por ese lado? Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson, Dick Sprang, todas las personas que crearon a Batman y guiaron a Batman en sus primeras aventuras, tú les preguntas y todos dicen, es que Batman no es gay. De hecho, si nos vamos más adelante a lo que es entender la psicología de Batman, cuando Batman ve la muerte de sus padres, él tiene 8 años. Él se queda de alguna manera u otra estancado en ese nivel de madurez. Entonces, no solo no es gay, porque no le interesan los hombres, tampoco es un heterosexual activo, porque no le interesan las mujeres. Porque sí, a los 8 años, digo, no sé qué tanto recuerdes tus 8 años, Lorna, yo los recuerdo bastante bien porque de alguna manera mentalmente tengo 15. Yo recuerdo que a los 8 años no me gustaban las niñas. Me daban cosa, me daban asco. Era, aléjate, estás fea, estás sucia, sí, no me toques. Siempre tu relación con las mujeres era mucho más agresiva porque eran del otro bando, porque eran cosas que tú desconocías. Tú siempre te tratabas de unir con puros amigos, ¿no? A un nivel sexual nomás, porque pues, eran los que eran como tú. Y los que eran diferentes, en este caso las niñas, te tratabas de alejar de ellas. Porque lo que dices es cierto. O sea, en esa etapa, o sea, si Batman es algo, uh-huh, es más, es asexuado. Sí. Porque no le sirve de nada. Exacto. O sea, no está... De hecho... ¿Quiénes son las únicas mujeres que han tenido una relación o un contacto con él? Son mujeres que lo han obligado a reaccionar. Que casi lo han violado. Gatúbela llega con un látigo y le dice, ven acá, te voy a enseñar. Y el otro dice, no, te estoy preguntando. ¿Qué hace Talia? Talia lo chantajea mental y emocionalmente para que tenga relaciones con ella. Y en el caso muy particular de Silver St. Cloud, Silver entra de la manera como amiga. yo te entiendo, Bruce, yo también he perdido algo. Y poquito a poquito se las tres mujeres que han sido parte de su vida son mujeres que lo obligaron a estar con ellas. Él nunca las buscó, porque él no tiene ese interés. De hecho, todo su interés con Robin no es un interés sexual, es un interés de tengo que protegerlo. Porque acabo de ver que a él le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí. Igual. Necesito protegerlo. Porque no, la misión de Batman, ¿cuál es? Que no le pase a nadie lo que le pasó, lo que le pasó a él. Y él, y le pasa a Robin enfrente de él. No lo pudo defender, no lo pudo ayudar. Él estaba presente. Ya siendo Batman, ya con su entrenamiento. O sea, Robin está ahí para recordarle a Batman que falló, que Batman no es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Buscar la manera de remediar ese error. Yo no creo que la manera de remediar ese error es teniendo sexo con un niño menor de edad. Tal vez yo tengo una manera de pensar muy cuadrada, ¿no? Tengo una manera de pensar muy mocha. Pero yo no creo que la mejor puritano. Manera... Yo no creo que la mejor manera de ayudar a un niño que acaba de perder a sus padres es llevándotelo a tu casa para tener relaciones sexuales con él. Tal vez entrenarlo para que utilice toda esa ira para el bien, tal vez sea una mejor manera. No sé. Tal vez yo no entienda a Batman como yo pienso que creo y entiendo sí, a Batman. Eso, según yo, es una declaración hecha para molestar a los fanboys. Lo mismo con su declaración de que Batman mata al Guasón al final de Killing Joke, cuando toda la historia es de Batman tratando de evitar que el Joker lo mate a él o que él mate al Joker. Y le dice, las primeras palabras es, Joker, un día tú o yo vamos a tomar una vida, ¿no? Y quiero evitar eso. ¿Qué le dice James Gordon? Batman, quiero que lo arrestes y que lo arrestes bien. No quiero que se escape esta vez. No le dice, ve a matarlo. Ve a matarlo. Si Batman, y que tiene buenas razones para matarlo. Si Batman mata al Joker, en ese momento el comisionado Gordon empieza a perseguir a Batman. Uh-huh. Porque dice, Batman, cruzaste la línea. De hecho, no sé qué cómic estaba leyendo acerca de que le preguntan a Batman acerca de matar. Y Batman dice, no puedo matar porque en el momento que yo mato, me vuelvo igual de malo que los villanos con los que me enfrento. Tú dices lo que tú quieras acerca de Batman The Dark Knight Rises. O el caballero de Oscuro Asciende. Uh-huh. Cuando él conoce a Gatúbela y se están enfrentando contra los villanos de Bane, ¿qué le dice? No mates. No mates. Di lo que tú quieras, pero dime si no es un momento Batman ese. Sí. ¿Y por qué? Porque Batman en la primera película aprendió que matar no lo lleva a nada. Porque digamos que mató o no mató o fue culpable de alguna manera de la muerte de Ra's al Ghul. Por omisión. Por omisión, pero no quedó satisfecho. No. De hecho, ese vacío no se llenó. No, y además le regresó. ¿Y qué es lo que hace? Salva al Guasón, porque dice, cometí un error y no lo planeo volver a cometer. Y no solo no lo voy a cometer yo, no voy a permitir que nadie a mi alrededor, incluyendo Gatúbela, lo cometa. ¿Cierto? Cierto. Ok. Lorna, próxima pregunta. No le hagan caso a Grant Morrison. No, háganme caso a mí, por favor. Max Power, okay. Saludos a todos en cabina. Pronto DC reimprimirá The Authority. ¿Es recomendable toda la serie o solo ciertas partes? Solo ciertas partes yo te recomendaría. Todo lo que escribe Warren Ellis es muy recomendable. Lo que escribe Mark Millar a nivel historia no es tan bueno. A nivel arte de Frank Quitely es fantástico. Y cuando Frank Quitely no está dibujando, está dibujando Arthur Adams. Y también es fantástico. Las historias no son tan buenas, no son tan importantes, no son tan necesarias como las de Warren Ellis, pero las puedes comprar. Yo honestamente te diría, cómprate todo lo que escribe Warren Ellis y párale de contar, ¿okay? Que son los tres primeros, ¿no? Los tres primeros arcos, serían los primeros 12 números. Pero tienes que recordar que primero fue Stormwatch, después fue Authority y después fue Authority volumen 2. No sé qué es lo que vayan a reimprimir. Pensaría que los primeros 12, ¿no? Si reimprimen los primeros 12, cómprate los primeros 12, pero trata de buscar lo que vino antes. Trata de buscarte todo Stormwatch y la primera serie de Authority, o si no vas a estar un poquito perdido. Y también te tienes que buscar Aliens contra Stormwatch. Te va a ayudar. Okay. Son varios títulos, pero todos valen la pena si los escribe Warren Ellis. Como el Authority Zero. Y básicamente lo que hace nuestro buen amigo Warren Ellis, que él crea dos personajes homosexuales, Apollo y Midnighter, que me encantan como personajes porque está muy bien justificado el por qué. Ellos no nacen gays, pero después de ser perseguidos por años por un grupo de gubernamental que los quiere matar, resulta que se enamoran de que son sus únicos compañeros. Uh-huh. Solo pueden confiar entre ellos mismos, su amor nace de comunidad, de confianza, y de ahí crece el amor. Son hombres heterosexuales que se vuelven gays. y no tengo ni un problema porque el escritor lo pensó así. ¿Cierto? Cierto. Perfecto. ¿Lorna? Y si quieren ver a Batman Gates, es más o menos es la versión. Sí. Con Superman Gate. Y es una muy buena opción. ¿Lorna, algo más? Sí. También les recomendaría Brat Pack, donde también hay un Batman Gay, que es este Midnight Mink. Pero ahí es la cosa más horrible del mundo. ¿Sabes qué, Lorna? Me estoy dando cuenta, son las 7. Ah, ok. Nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. E igual, es de Shakira, de Rey David. ¿La quieres dedicar, Lorna? O? Sí, a mi antiguo novio Jonathan. Okay. Que no creo que nos escuche. No creo que Jonathan nos esté escuchando, no pero creo. En lo que sale esta canción. Si alguien lo conoce, por favor, dígale que sintonice. Imagínate. Y como todos sabemos, ya lanzamos el primer set de preguntas. Ahorita vamos a lanzar el segundo set de preguntas para ganarse un boleto para esta rifa que se va a hacer en Rock the Rock Comics. Y también vamos a ver, obviamente, a dar un cómic que nos da también Rock the Rock Comics, que es Final Crisis número 2, hablando de crisis. Y también vamos a dar el correo electrónico para ganarse, bueno, para poder llevarse 5 cómics en el Free Comic Book Day de nuestro buen amigo Fernando Romero en Comics México. Lorna, nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Tu radio no online. Repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. están todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. La recta final de este programa llamado Comic Manía. Lorna, hoy que vengo de mal humor, hoy que vengo como que medio acabado, destrozado por la vida, ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchas mínimo bien? No, ¿verdad? Estoy como que mal. Lo siento mucho, en serio, ha sido el peor programa de Comic Manía. Bueno, el segundo peor programa de Comic Manía. No hablemos del primero, del por favor primero. Pero lo que sí les vamos a decir es que tenemos algunas preguntas que ustedes tienen, pueden contestar. Son brutalmente fáciles. Te las voy a leer, mi querido Bernardo, para que no haya errores por ahí. Okay. La primera fue para ganarse un cómic de. Bueno, de hecho, para ganarse 7 cómics. Es: ¿dónde tiene aventuras Ray Palmer, alias el Átomo, en la serie Sword of the Atom o La Espada de Atom? ¿Dónde? ¿Sabes? No. Tache. Después, boleto. Para ganarse el boleto es: nombra el diamante negro donde es aprisionado Eclipso. Facilísima esta pregunta. Ridículamente fácil. De hecho, esta pregunta la tienen que responder en comicmaniamx@gmail.com, ¿no? No. Bueno, también aquí puse la dirección de Comics México para ganarse 5 cómics en el Free Comic Day. Esas otras dos preguntas. Una es para ganarse un Final Crisis número 2. Es: ¿a qué equipo de jóvenes soldados en la Segunda Guerra Mundial perteneció Dan Turpin? Facilísima. Y finalmente, para ganarse el último boleto, es: ¿quién le rediseña el traje a Deadshot entre su primera aparición y su segunda aparición? El creativo. El dibujante, sí. Ok. Efectivamente. Facilísima. Es que a lo mejor en la continuidad alguien sí se lo rediseñó. No. El dibujante. Y también les recuerdo, damas y caballeros, que se me había olvidado, el jueves a las 10:30 de la noche estaré con mi buen amigo Alan en el Push Start, que es un programa de radio, es un podcast de radio. Normalmente es de puro videojuego, pero de vez en cuando comete el error de invitarme a su programa, en donde por las próximas 3 horas yo domino el micrófono. ¿Ya hablas de Batman? Pues ya me eché una de Batman de 3 horas, una de Man of Steel de como casi 2 horas, y ahorita vamos a hablar del Hombre Araña, y haré lo posible por durarme no más de 1 hora y media. Tiene muchos videojuegos. Ah, pues trataré de hablar del Hombre Araña por solo 1 hora y media, como debe de ser. Y bueno, Lorna, ¿qué más tenemos en las preguntas? Hola. ¿Tenemos a alguien en el teléfono? ¿Alguien que quiere hablar con Comic Manía? De seguro. ¿Quién es? Creo que es Rey David. Ah, ok. A ver, ¿a quién tenemos en el teléfono? A Rey David, ¿cómo estamos? Rey David, te tengo muy, muy, muy malas noticias. Lorna me lo acaba de decir. Perdimos un 10% de escuchas cuando pusimos tu canción de Shakira. Que no quieren ayudar al Capitán América a ponerse al día. Exactamente, pero el Capitán América seguro sí escuchó el programa y que es actualizado. Déjame decirte, yo estoy totalmente a favor de que sigas poniendo estas canciones, porque honestamente yo juré nunca más. A Lorna también le gustó. Al Capitán América también le gustó. Y yo sí, yo totalmente te apoyo a que sigas poniendo todo lo que tú quieras. Pero perdimos, Lorna, un 10%. De escuchas. Sí, 10%. Lo único que le tengo que decir es: señores, en serio, ¿se les va a hacer polvo las orejas si escuchan una mala canción o una canción que no les gusta? Así, en serio, se van a morir. Yo tuve que escuchar en este programa está a Queen. Regresando a su normalidad. Yo tuve que escuchar a Queen, a los Beatles, a Aerosmith, y no me pasó nada. Y eso son canciones o bandas que no me encantan. Pero bueno, no hablemos de eso. Hay cosas más importantes. Y obviamente estamos hablando de los cómics. Rey David, tú ya viste la del Asombroso Hombre Araña número 2. Sí. Bernardo me dijo que lloraste y aparentemente no fue de dolor, sino fue de alegría. ¿Qué opinaste de la película? De alegría no. Mira, la última escena. Con el niño. De 2 años y medio, que no se deja poner más que playeras de Batman, de Hulk, de Spider-Man. Ajá. Que cuando se siente acorralado, échate la araña. Sí. No, me pegó. Yo sé que es la cosa más chabacana que pudieron hacer, me queda claro. Me queda súper claro que es la cosa más chabacana, pero. Pues ahí, y como digo a Bernardo, oye, pues tenía rato que una película de superhéroes no lograba conmoverme en algún momento. Y okay. Lo de la muerte de Gwen Stacy, creo que está muy bien logrado. Porque aunque nosotros que sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar, o sea, en el momento en que el duende la toma, sí. Creo que sí logra estresarme y sí me logra conmover Peter cuando... Me parece perfecto. Cuando quieres ver. Completamente de acuerdo en prácticamente todos los puntos que hicieron. Uh-huh. Son fallas de la película, pero como dices tú, a mí sí me gustó. La verdad es que okay. A mí sí me gustó. A lo mejor yo iba con expectativas ahora tan bajas de que tu reseña la de varios, la de mucha gente. Okay, eso ayudó. Estaba en la cuestión de que es una película muy mala. Okay. A lo mejor yo ahora iba yo con unas expectativas muy bajas y sí me gustó. De acuerdo con lo del... Lo que me parece así fatal, fatal, es lo del el cuartel de las tortugas ninja del papá. Estuvo muy malo, ¿verdad? Muy malo. Una pregunta. Pero dime. Me gusta mucho este Spider. O sea, el okay. Spider como tal me gusta mucho. Me gusta más el Peter de Tobey Maguire. Pero... Okay. Pero me gusta. Sí me gustó. Una pregunta. ¿Cuál es el tema de la película? Yo creo que el tema de la película es el reencontrarse. No. Bueno, no. Eso es como yo lo veo. Cuélgale. La inspiración. Lo mencionan. La parte del niño. Lo mencionan literalmente. No, ya lo dijo. Ya lo dijiste. Como lo menciona literalmente. Clarísimo está de qué se trata la película. Y lo más curioso es que muchas personas que me están debatiendo, no tú en este caso, pero muchas personas que me están debatiendo, no saben de cuál fue el tema de la película. Entonces, señores, sus críticas no cuentan en Comic Manía porque no pusieron atención. Muchísimas gracias, Rey David. ¿Algo más que quieras decir antes que nos despidamos? Hablando de cine rápido, nada más. Dime. Recordé de ti en la semana. Vi por primera vez Age of Rock. Es una película que está basada en un musical. Sí. De los 80s, de música de los 80s. Ok. Hay un momento en que la protagonista rompen, los dos chavos, el romance que rompen, y cuando van a volver, una onda así como ellos, como Peter Parker, le dice, oye, pues es que tengo que decirte algo, soy desnudista. Ajá. Y le dice él, sí, yo estoy en una boy band. Está bien, tú me ganas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Qué divertido ese Age of Rock. Yo la intenté ver y sí, fue demasiado para mí. Fue demasiado. Demasiado mala, es que demasiado estás mala. Muy joven en los 80s. Sí, sí, sí. Pues, nací al final de los 80s. Pero yo que los viví, sí. Muchas gracias, Rey David. Que estés muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Lorna. Bye, bye. Bye. Ahí te va algo muy curioso de los años 80s. Sí, sí. Algo muy, muy curioso de los años 80s. Tengo a varios primos que no son muy brillantes cuando vienen a cuestiones de superhéroes. Fueron a ver la película de Flashdance. Pensando que iban a ver una historia con Barry Allen, Flash. ¿De Flash? Sí. ¡Wow! ¡Wow! Hay un Flashdance. Una caricatura de, sí. de Flash en esta escena de Flashdance. Ah, sí, sí, claro. Lo he visto. Y aparentemente, ellos querían ver eso. Y mis primos querían ver, aparentemente, a Barry Allen querer ser miembro de una institución de ballet. Lorna, ¿qué más tenemos? Escoge la que tú quieras. O sea, no pasa nada. Herrera. A ver. Saludos, ¿pueden hablar sobre la saga de Wild Cards de George R.R.? ¿Sabes a mí lo que me rompe el corazón, Lorna? Es decir, lo que me rompe el corazón. Que cuando hablo de ciertas cosas, Nadie escucha. Y olvídate que nadie escuche. Hay un blog, que ni tengo paciencia para que no me digas que no sabes cuál es el blog, Bernardo, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Lo repito, comicmaniaradio.blogspot.com. Cuando tocamos todos los temas, yo hago una lista de todos los temas que fueron tocados ese día y pongo las imágenes para que la gente pueda ir al blog, checar cuáles fueron los temas, escuchar ese programa en particular y de esa manera no tener que repetir preguntas. Y les he pedido de la manera más atenta que por favor lo hagan, porque si no estamos matando las mismas preguntas una y otra vez, como la gran pregunta que siempre recibíamos de... ¿Cuáles son tus mejores historias de Batman? ¿Tus historias preferidas de Batman? ¿Y quién es el mejor Linterna Verde? Efectivamente. Entonces, señores, por favor, no lo digo en mala onda. Visiten el blog, chequen cuáles son los programas anteriores. Y que fue extensa esa vez la respuesta fue extensa. Entonces ahorita podrías dar un resumen, mejor que lo checaran. El resumen es muy simple. Hay unos alienígenas que crean un virus. Quieren probar si este virus funciona. Lo llevan a la Tierra. El virus funciona, sí, efectivamente, y tiene tres efectos. Mueres instantáneamente, adquieres superpoderes o adquieres una mutación que te hace ya sea ¿cómo se llama? Totalmente grotesco, o que tengas una habilidad que te puede ayudar. Por decir, cada una de esas personas que reciben o son contagiadas por este virus reciben lo que se llama la Reina Negra, que es muerte instantánea, el As, que es cuando adquieres superpoderes, o el Joker, que es cuando adquieres una mutación o una deformación físicamente asquerosa. Por decir, hay un tipo que tiene 1,000 ojos en todo el cuerpo. Y es una mutación que lo afecta de manera negativa, porque todo le duele, porque no se puede acostar, no se puede sentar, porque tiene ojos por todas partes del cuerpo. Pero sin embargo hay una chica que su mutación imperfecta o que la hace un Joker es que tiene alas. Entonces puede volar, pero con sus alas, y eso es increíblemente hermosa, pero sigue siendo una Joker. Ajá. ¿Okay? Entonces vemos las aventuras de estos personajes en este mundo que se asemeja a un mundo real. Cuando sucede esta explosión, cuando sucede esta bomba, si estoy en lo correcto, es después de la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos cómo todos los hechos de la historia americana, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la muerte de... ¿Cómo estarían afectados por la presencia? De gente con superpoderes. Okay. Excelente historia, se los recomiendo muchísimo. Y, si está, la vez que se habló largo y tendido. Largo y tendido, por favor, escucha esos programas antes anteriores para que uh-huh. tengas una reseña más larga. ¿Lorna? Sí, Jim. Muy bien. Osmar, saludos a todos en Comic Manía. Solo para decir que las peleas del Capi y el Soldado del Invierno son igual de buenas que las del cómic. Totalmente de acuerdo. Sí. Jorge Espinosa. Hola, Joy, a todos en el estudio. Es triste lo que pasó con Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, pero pareciera que Sony... Pues la opinión de Jorge Espinosa. Pero parece que Sony solo quiere conservar los derechos a toda costa. Claro. Y con lo que sacó DC con su basura llamada Damian Son of Batman, espero que Lorna disfrutara de sus vacaciones. Okay. Pues antes que nada, ¿podrías poner mis dos primeras preguntas para el Comic Manía Extra? ¡Ay, me lo pone al final! Y luego dice, una de Tricky a Tricky. ¿Qué bueno, tan de hecho, buenos... Lorna, la palabra es Trekky. Trekky, ok. Porque recuerda que T-R-E Ajá. son como tre. Ah, ok. Si fuera doble E, sonará como tri. Ah, ok. Pero la doble K es Trekky, por favor. Porque uno se llama Star Trek Ajá. y por ende es Trekky o Trekker. Pero mucha gente dice tricky, que suena como friki y nada que ver. ¿No son frikis? Sí, pero no nos gusta admitirlo. Ok. Entonces, o sea, Lorna, por favor, saludamos. Live long sí, and claro, prosper. Claro, o sea, claro. Por favor. Claro que lo somos, no nos gusta admitirlo. De tricky a tricky, ¿qué nos tricky. Quiere decir? Dime. ¿Qué tan buenos han sido los cómics de Star Trek? Depende del escritor, depende muchísimo del escritor. Yo honestamente te recomiendo lo que ha escrito Peter David, pero no te recomiendo nada más. Y lo que no me gusta es... que muchos de los artistas tratan de hacer que los dibujos se parezcan a las personas reales y nunca lo logran. Nunca lo logran. De hecho, es lo que no me gustaba de los cómics de Star Wars, que habían algunos dibujantes que trataban de hacer que se pareciera a Harrison Ford, trataban de hacer de verdad, yo creo que era regla que no, sabes que no se pueden parecer, porque nadie le atinaba. Nadie. Pero lo intentaban y no me gustaba. De hecho, creo que en el caso de muy muy particular de Star Wars no podían hacer que se parecieran demasiado porque no tenían los derechos, pero en el caso de Star Trek sí. Las figuras, entonces creo que sí, pues no sé. No, las figuras originales se veían, no se parecían para nada a los actores. No, bueno, pero las más recientes sí, ya les das un aire a Harrison Ford y a Mark Hamill. Mark Hamill todavía como que no se parece mucho, pero, ¿verdad? Pero Harrison Ford sí, creo que ya le van pegando. Okay. Lorna. Uh-huh. Bueno, dice, ¿qué tan baratos son los juguetes de Nirvana San Diego? En Nirvana San Diego. Yo creo que hizo poner Nirvana, ¿no? Nerdvana. Es que lo puso con B. Depende. Sí, pero es Nerdvana. Okay. Pues básicamente depende. Hay tipos que te lo venden muy barato, hay tipos que te lo venden muy caro. Por decir, yo mencioné que encontré una caja que tenía 5 linternas verdes y que el precio original era $75 y me dijo, dame 50. Yo dije, chin, no tengo espacio en mi dije, ok, gracias. Y me estaba dando la vuelta y me dijo, bueno, hazme una oferta. Y chance si le hubiera dicho $40 me lo hubiera llevado. Porque el día domingo, que es el último día de la convención, lo que ellos quieren es no cargar de regreso. Es regresar con lo menos posible. Exacto. Aunque las exclusivas de ese año sí. se suelen cotizar al doble. Exacto. De hecho, las exclusivas siempre van a ser lo doble. Por decir, si Hasbro las está vendiendo en $20... Alguien va, las compra y las pone al otro día... En 40. ¿En 40? Bueno, en 100. Mínimo. En 100, 150. Es que dijiste 20. Sí, no es que... De hecho, nuestro buen amigo Lyoko una vez me pidió que le comprara 3 figuras, que creo que eran $40. Uh-huh. Nunca lo pude conseguir porque es casi imposible hacer esa fila. Y al otro día creo que esas figuras... Hay fila para hacer la fila, ¿no? Hay fila para hacer la fila. Hay fila para hacer la fila, hay números para hacer la fila. Y esos juguetes en particular... creo que estaban a $150 al otro día. Entonces hay algunos que están muy caros, algunos que están muy baratos. Por decir, quise comprar una figura de Captain Marvel, el que grita Shazam, no voy a gritarlo en ese momento. estaba en $20. Y le dije, ¿cuánto? Y me dijo, ¿qué no lo ves? $20. O sea, no me dijo 15, no me dijo 10, me dijo 20. Entonces, ese chavo no lo quiso bajar, otro chavo sí lo quiere bajar, entonces todo depende. Yo lo que les voy a decir ahorita es, ni empiecen a hacer sus pedidos, porque yo voy a ir y tengo muy medido los kilos. No sé si tú sabes, cuando es un viaje internacional, creo que solo te dan 15 kilos. Entonces, cualquier cosa extra de esos 15 kilos, te empiezan a cobrar carísimo el sobrepeso. Y como les dije antes, señores, con todo el respeto del mundo y con todo el cariño que se merecen, cada TP, cada cómic, cada juguete que les traiga a ustedes, es un TP, un cómic o un juguete que yo no puedo traer para mí. Y perdón, lo siento muchísimo, decir esto suena horrible, pero prefiero comprar cosas para mí. Y de hecho, ustedes saben que muchas cosas que me regalen ahí, las voy a regalar en las pláticas de Fantástico. O sea, las mochilas que siempre me regalan, siempre las regalo en Fantástico, mi gafete. Bueno, este año no, porque ya lo aparte. No, es cierto. ¿Cómo se llama el libro de... ¿Cómo se llama este libro de souvenir? Todo ese tipo de cosas las regalo. El programa. Todas las cosas que puedo regalar las regalo. O sea, de hecho, las gorras estas de Trust Industries, las dos que tengo, las dos las regalé. Entonces, hay cosas que sí les regalo, pero desafortunadamente en cuestiones pesadas como juguetes o TPs. No, y que además Hasbro ha estado haciendo empaques como para trolear a la gente. Sí, pero son empaques muy grandes que no quiere sacar esos juguetes, esos empaques, porque están muy bonitos. Es como el empaque de la Liga de la Legión de Superhéroes, ¿lo has visto? Sí. Es hermoso. No quiero sacar esos juguetes de su caja. ¿Qué más tenemos, Lorna? Sigue Jorge y nos dice la última pregunta, que sí es para el programa. Ok. Nos pregunta sobre la película de Blade Runner. ¿Qué me puedes decir de ella? Larga vida y prosperidad a todos en el estudio y listo para el Spider Plática. Live long and prosper. ¿La historia de qué? Blade Runner. Ajá. ¿De Blade Runner? Sí. ¿El cómic o la película? La película. Es buenísima. Buenísima, debes de verla. El problema de esta película es que hay 5 diferentes versiones. La versión original, con la voz en off de Harrison Ford, me encanta hasta el final. El final no me cuadra. La versión del director sin la voz en off de Harrison Ford no me gusta, pero me gusta el final. Entonces, si alguien puede agarrar, para todas las personas que les gusta hacer los fan edits, si pueden agarrar la película original con toda la voz en off y agregarle el final del director Scott, tienen la película perfecta. Todas las otras versiones son más largas, son más cortas y fallan. Pero lo padre de la película no es la visión futurista, que es muy buena. No es todas las cosas tecnológicas que vemos, sino al final del día es qué es un ser humano, qué es lo que te hace humano y qué es lo que los seres humanos le hacemos a las creaciones que tenemos. Habla mucho acerca de identidad. Blade Runner no es solo una simple y sencilla historia de personaje A caza a personajes B y los tiene que matar en el futuro. No. Estamos de acuerdo que tiene un subtexto muy fuerte esta película acerca de quién soy, qué soy, por qué hago lo que hago. Es una película divina, muy interesante, perfectamente bien filmada por nuestro buen amigo Ridley Scott. Desafortunadamente, hay tantas versiones que tienes que en serio agarrar lo mejor de todas las versiones y hacer una versión correcta. De hecho, Guillermo del Toro adora la versión original con la voz en off. Harrison Ford le rogó a Ridley Scott que quite la voz en off. Entonces ya no sé. Y Ridley Scott tampoco le gusta la voz en off. Como que le pasa a Harrison Ford, ¿no? Hace algo y después, no, ya, sácame. Y curiosamente, para las personas que no sepan lo que significa voz en off, es la narración. Lo que me gusta hacer a mí, de eso vivo. Es la narración del personaje de Deckard durante toda la película. Uh-huh. ¿Ok? Lorna, ¿alguna pregunta más? Sí, es que nos iba a tomar un selfie. Ahorita nos la tomamos. Pero selfie. Vela, ¿eh? O sea, la versión que encuentres, que sí están todas, y ahí creo que hay un paquete con las cinco. Con las cinco versiones. O sea, vela. Tú vela. Yo te recomendaría que veas las cinco versiones y que escojas lo mejor de cada una versión. Pero ve primero la original, el theatrical release, o sea, la que salió a los cines. Que así la venden. Uh-huh. Que de alguna manera u otra es la más fácil de entender, más o menos. Con el final, y hasta el final feliz de alguna manera funciona, pero me gusta más el final del corte del director. Y ya de ahí hay partes a las otras que exacto, son otras exacto. Interpretaciones. Efectivamente. ¿Lorna? Alfred 19. Yo me salí de la película de Spider-Man, me estaba quedando dormida. Sí, y la segunda vez me pasó lo mismo y peor. ¿Lorna? ¿Qué más? ¿La viste dos veces? Sí, la viste dos veces. Es que una amiga dijo, vamos a verla. Y dije yo, bueno, okay. Porque me dijo, es que eres un gruñón, eres un amargado. Shrek. Ajá, eres todo un Shrek. Y dije, okay, vamos a verla. La fuimos a ver y dice, pues sí, está medio malita. Le digo, sí, yo sé. Digo, yo tengo muy mal carácter. Creo que estaba malo Capitán América. Me deberías de invitar a verla. Sí, está muy malo. Sí. Cállense los dos. Y deberías pagar las palomitas. Cállense, sí, cállense. Las crepas. Sí, crepas. Y de cajeta para que. Digo, para que me saques de mi ropa. Ah, no, de claro. Nutella, ¿no? Para que tenga chocolate esa. Nutella. Lorna, por favor. No, yo tampoco puedo comer chocolate. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra vez procede? Santiago el Mago nos manda saludos. Ok, saludos. Mike Morán nos dice que hace rato hablaste de mil cosas, pero que nunca contestaste su pregunta. Yo digo que sí, fue? La contestaste. ¿Cuál fue? Porque fue de Damian Wayne y la muerte de Ra's al Ghul. Fue acerca de Son of the Bat. Ajá. Y dije que estaba muy mala la película. Sí. Y dice que no le contestaste. ¿Pero qué fue? ¿Qué preguntó exactamente? ¿Quieres saber si está dentro de la continuidad de Batman? ¿La película? La película no. No, la película no. Sí, pues no. Pero la película obviamente no está dentro de la continuidad de ninguna de las maneras. Y no está ni en continuidad de las películas. Sí, porque dice, quiere saber sobre la muerte de Ra's al Ghul. Ajá. Y Damian Wayne. Ok, Ra's al Ghul, dentro de la continuidad, está muriéndose. Necesita entrar a un cuerpo nuevo. Obliga a que su hija tenga relaciones con Batman para que él tenga un nieto y él pueda poseer a su nieto. Para eso nace Damian Wayne. No lo logra. No muere Ra's al Ghul y posee a su hijo. Él no quería poseer a su hijo porque su hijo es un albino, que curiosamente tiene el nombre muy estúpido llamado el fantasma blanco, the white ghost. Él posee a su hijo, ¿ok? Y ahora de alguna manera hay un Ra's al Ghul albino, ¿ok? Nuestro buen amigo Damian Wayne se enfrenta a un clon de él mismo, hecho por su madre, Talia al Ghul. Y es asesinado por su clon. Y después su clon es asesinado de alguna manera u otra. ¿Ok? Entonces, Damian Wayne está muerto hasta que deciden revivirlo. Y Ra's al Ghul no está muerto, pero está deforme dentro del cuerpo de un albino. Pero es albino. Exacto. Lorna, ¿algo más? Sí. Tengo por aquí a Daniel Moreno Prado. Uh-huh. Saludos a todos. Una pregunta. ¿Cuántas veces ha dejado Alfred a Batman y cómo regresó? Yo solamente he contado dos. ¿Y quién es Profesor Pig? ¿A Profesor Pig? Ok. Ah, lo que pasa es que está viendo a Beware the Bat. Beware the Batman. En la serie de caricaturas de Beware the Batman. Ya, la más reciente. Alfred se acaba de abandonar a Batman. Lo ha hecho muchas veces. Va, regresa. La vez más importante es cuando Batman tiene esta fractura en la espina dorsal causada por Bane. Uh-huh. Batman insiste en enfrentarse al crimen a pesar de que no puede por su espalda y empieza a agravar su condición. Él le entrega el manto del murciélago a Rael, a Jean-Paul Valley, y Alfred dice, yo no tengo nada que hacer aquí porque uno no me hace caso y el otro es demasiado violento, y lo abandona. Y como esa, también hubo un momento en la Silver Age donde Alfred muere y es reencarnado con poderes y se llama el Outsider. Entonces ha pasado varias veces, no te puedo contar cuántas veces porque honestamente yo no mantengo una lista de cuántas veces Alfred ha abandonado a Batman. Se fue de nuevo. Pero siempre lo hace y siempre regresa porque lo único que Batman le tiene que decir es pedirle una disculpa, porque al final del día Alfred es el padre de Bruce Wayne. Y creo que nos ha pasado a todos que tenemos alguna discusión con nuestros papás, les pedimos perdón y nuestros papás dicen, ni lo tienes que pedir porque te quiero, hijito, ¿sí o no? Sí, nada más como que quería que entendieras la lección de que hiciste mal. Y bueno, claro, ya te diste cuenta tú, por eso vienes a pedir disculpas. Ha sucedido varias veces, pero la más importante sin duda fue en la caída del murciélago. Esa, ¿no? Sí, desapareció un rato. Sí. Pues, durante todo el tiempo, todo el año, dos años que estuvo Azrael como Batman. Pero sí fueron como dos años, ¿no? Como dos años, sí. Fue esa parte de Azrael y después que tuvimos que... Regresa, por favor. Sí. Fue un ratote. Esa fue la más importante. ¿Lorna? Sí. No, quiero que escondas el juguete del Capitán América porque Bernardo lleva dos horas y media jugando. Es que es súper divertido. Es que le ponen los brazos arriba, los brazos abajo, el escudo se lo pone, el escudo se lo quita. Sí. Voy a traer al Thor. Allá atrás hay un Thor pequeño, pero. Dios mío. No, pero el de esta escala. Ah, para que señores, sí entienden que todo lo que están diciendo son gags visuales, ¿no? Ok. y estamos en la radio. Ahorita gracias. Me voy a tomar una selfie para que se vea Bernardo jugando con el juguete y tú muy serio aquí. Okay. Estamos hablando de cómics, es algo bastante serio. Shamu Joy Lantern. Saludos. ¿Sabes qué? Okay, esa no. Pero no te dice nada malo. Pero dice Shamu. Pero no te dijo pero Shamu. Es él, ¿no? Él se llama Shamu Joy Lantern. Ok, bueno, Shamu, o sea, la ballena Joey Lantern, gracias. Bueno, a ver, pero ¿qué la nos ballena dice? Asesina Joey Lantern. ¿Qué nos dice? ¿Qué opinas sobre el arco de Kieron Gillen, ¿no? Sí. Ajá. En Iron Man y sobre la hermana de Tony Stark que es adoptado. Ok, no me late para nada que sea adoptado. No me esto de que tengo una hermana se me hace muy X. Sube tu muñequito para que el Lorna te tome un selfie. Ah, sí. Pero a mí yo no me incluyes en la foto porque cada vez que me tomas una foto me veo gordo y feo. Pues no me veo. No, junto al Capitán América todo. Pero en el caso muy particular de lo que hace Kieron Gillen con nuestro amigo Iron Man, que lo dibuja Greg Land. Me gustó. El primer arco me gustó. El primer arco está muy divertido porque básicamente él tiene que buscar a todas las personas que tienen pedazos de Extremis. Sí. Y nomás tiene que ir como que es casi como un videojuego. Que tiene que ir atacando a los bosses de cada nivel. De hecho, es muy Mega Man porque la armadura cambia dependiendo contra quién se enfrente. Efectivamente, usa ciertas cosas. Es divertido. Es divertido. Ese primer arco es divertido. Y el arte de Greg Land a mí me encantó. Que según yo lo pude haber extendido un poquito más. Creo que sí fue muy rápido. No sé si me encantaron los colores, el cambio de color de la armadura. Pero en general, esa aventura me gustó. Bueno, esta idea de videojuegos, insisto, me remite mucho a Mega Man. No tengo ni un problema. Me gustó mucho esa parte. En lo que Lorna está jugando con el celular. No. ¿Puedes leer la próxima pregunta? Claro que sí. Si quieres, ¿podrías leer todo lo de Twitter? Me lo estoy campechaneando con Twitter. Bueno, a ver, adelante. Yo confío en ti. Sí. Miguel García León. Ah, no, ese ya lo contesté. Ajá. José Manuel Bravo. ¿Cómo es que Jonah Jameson llegó a ser presidente? Y es que empecé a leer Superior Spidey. Alcalde. Y soy nuevo en los alcalde, cómics de Spidey. Alcalde, ¿no? Alcalde. Ah, pues él puso eso. Sí, sí, es que me imagino que se refiere a presidente municipal. Que sería alcalde también, ¿no? Pues de hecho ni ahí lo explicaron porque fue como sorpresa. Sí, pues básicamente lo que tienes que hacer es... No te gusta lo que está pasando en tu ciudad. Te postulas como candidato. Haces todo un papeleo y eventualmente creo que fue por omisión, ¿no? Porque los otros dos... los que estaban eran demasiado malos. Sí, o sea, de repente se destapa el escándalo. Ah, uno es un villano, el otro es casi lo mismo. Entonces, la tercera opción que nunca funciona, de repente es la que gana. Okay. Es casi que alcalde por omisión de los demás. Fue un chistecito más. Fue un chistecito más de Dan Slott. Innecesario. Sí, es de las cosas que ha hecho, es de la que menos me agrada. Ok. ¿Lorna? Sí. Tenemos también por aquí... Bueno, voy a leer otra más de Twitter. Sí, lee lo que sea. No se sientan. Exacto. Vamos a parar. Sí, es que necesitamos buscar un lugar donde solo manden a un sitio. Solo lugar. Porque todo ese tiempo muerto donde Lorna decide qué pregunta hacer... Ah, lo siento. Es tiempo muerto. Lorna, nomás lee una pregunta, bueno, la que sea. Es que por aquí... Dilo, nomás léelo. Curisit te mandó el corto de Cook... Gracias. Para que lo veas en YouTube. Muchísimas también gracias. José Ángel Quitay te mandó el corto. Mira. Luego Gerardo de la Cruz, saludos Joy, no te enojes, recuerda que siempre tendremos a Hal Jordan. ¿Y puedes decir si recomiendas los cómics del Doctor Who? No, vean la serie. Al igual que las películas de Star Wars, no lean el universo expandido, mejor vean las películas. Porque ese sí es canon al 100%. En el caso del Doctor Who, bueno, sí, es que puede ser un libro muy interesante, pero parte de lo divertido del Doctor Who no es leerlo. Es ver al actor actuarlo. Porque mucho del giro o del twist o lo que a mí me gusta del Doctor Who es ver cómo cada uno de los 13 actores que lo han encarnado, 14 actores si contamos a Peter Cushing, es cómo interpretan a este personaje, ¿cierto? Sí. Porque lo es, padre es acostumbrarte a un nuevo doctor y ver, ah, pero el otro, ah, pero este también me gusta. Me gusta la excentricidad que le agrega cada actor, ¿no? Y eso no te lo pueden agregar en texto. Se siente muy plano, ¿cierto? De hecho, todos los doctores serían el mismo doctor escrito, ¿sí? Exacto. ¿Lorna? Sí. Tengo a Drax. Hola a todos. Un abrazo enorme. ¿Ya hablaron de los eventos que vienen de DC y Marvel? No hemos tenido tiempo. Okay. Viene Original Sin, que desafortunadamente, aparentemente, será Civil War 2. Hay secretos que los Illuminati están escondiendo del resto de los héroes de Marvel. y esto va a causar un conflicto entre Iron Man y Capitán América. De nuevo. Reloaded. Exacto. Entonces, eso no me encantó, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que sea mejor. ¿Y qué evento viene de ¿cómo se llama? Lo del futuro. No, viene también viene lo del de futuro. DC. Future's End. El final del futuro. Ay, qué feo se ve. Y también viene el mes de los héroes, ¿no? Vienen portadas 3D. En 3D de los héroes. De los héroes. ¿Lorna? Porque sí les funcionó y no estamos comprando historias, estamos comprando portadas. Efectivamente. Saludos a Ambra Aljasred, que hoy no pudo escuchar en vivo, pero dice que va a estar... Ah, no, sin saludos, ¿eh? Pendiente del podcast, entonces, bueno. Muchas gracias. Ya se lo mandamos. Saludos a Nancy Balmori. Muchísimas gracias por escuchar este programa, que fue el más agresivo de todos. Paco Jiménez, hola a todos, ¿por qué dijiste que ya no existe la Trinidad del Pecado? Ah, porque... Ya no, es Trinidad. Este tema sensible, no. Espérense. Es muy simple. Las tres personas que conforman la Trinidad del Pecado son tres amigos. Bueno, uno, dos más amigos que el tercero. Ahí lo dejaremos. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran en sus vidas. Porque yo no soy su jefe, no soy su dueño, no soy su nada. Excepto su amigo. De dos más que de uno, del tercero. No hablemos de eso. Pero lo más importante es lo siguiente. En este programa, no en esta estación, que quede claro. En este programa... El rey y señor es Carlos Joy Moisés. Yo pensé que David. No. No. Es que usaste el rey. El rey y señor de este programa, no de esta estación, repito, Lorda, antes que te enojes conmigo. Sí, claro. Es Carlos Joy Moisés. Es tu programa. Y yo ya decidí que nunca regresa la Trinidad del Pecado a mi programa. Ellos pueden hacer lo que quieran por sus vidas. Pero a mi programa nunca más. El día que quiera venir Gustavo Martínez, así que chiste. Le tendré que decir a mi buen amigo Bernardo Soto que no puede venir. El día que está Bernardo Soto acá, desafortunadamente no puede ser parte de este programa Gustavo Martínez. Desafortunadamente no fue algo que yo elegí, fue algo que ellos se buscaron por estar agarrando un palo y pegándole al tigre. Y cuando al tigre le pegan mucho, se enoja y pensé explota. Pensé que ibas a decir piñata, pero... No, Lorna, jamás me compararía con una piñata. Jamás. Okay. Tú recordarás, hubo un momentito muy tenso que tuve con Gustavo Martínez a través de Facebook. Sí. Y les dije, señores, gracias. Ya la decisión va a ser más fácil de lo que ustedes se pueden imaginar. Ya no regrese la Trinidad del Pecado a Comic Manía. Ellos por sus vidas pueden hacer lo que ellos quieran. Pero a este programa... Tampoco voy a hacer cosplay. A este programa, a mis pláticas en Fantástico y a las invitaciones que tengo para el Free Comic Book Day, nunca van a estar ellos tres juntos jamás. Pero ellos por sus vidas pueden hacer exactamente lo que ellos quieran. Lorna, ¿algo más? La que sigue. Sí. Una de Al Jordan. Le mando saludos a Omar Youssef. Claro que sí. También muchas gracias por estar con nosotros. Víctor Antes La Mole nos dice que todo se está escuchando. Excelente. Muchísimas gracias. No, a ti. Ricardo Centeno, saludos a todos en el estudio. Mi pregunta es, ¿de qué se trata el cómic de los... ¿de qué trata el cómic del mes de los villanos del Joker? Ok, no lo he leído. ¿Tú ya lo leíste? No. Yo tampoco. O si lo leí ya se me olvidó, así de malo fue. Es que en general, muchos de los del mes del villano se enfocaban en los orígenes o en los nuevos orígenes de los de villanos. Cada uno de los personajes. Oh. Por decir, hay, si no tal cual el origen de Two-Face, resumen su origen y tienen un momentito de él para explicarte quién es. En el caso de Poison Ivy, vemos un poquito de lo que le está pasando ahora y recuerda su origen. En el caso de Joker's Daughter, o la hija del Joker, vemos cómo ella tiene un flashback a su niñez y a su adolescencia y cómo ella decide emprender su camino y volverse la hija del Joker. Lo mismo con Harley Quinn. En general, siempre se enfocaron en contar historia, digamos, dónde está el personaje ahorita y algo del pasado para ver qué lo inspiró a volverse villano. Entonces me imagino que es lo que hicieron con el Guasón, pero ni lo recuerdo bien, ¿eh? Así de mala estaba la historia, o no la he leído, una de las dos. Trascendente. Es que sí, es que eran muy malas. Las historias de los villanos eran muy malas. Curiosamente, una de las mejores fue la del el Conde Vértigo. Fue así, ¿en serio? Mira, ¿no? Te digo, raro. Cuando no te están viendo, puedes hacer lo que quieras. Puede ser algo interesante. ¿Algo más? Sí. También te pregunta Ricardo Centeno. Sí. En los cómics, ¿qué pasa en el siguiente cómic después de la muerte de Gwen Stacy? En los cómics, ¿qué pasa? Bueno, viene la muerte de el Duende Verde. Literalmente, ah, bueno, es sí, lo que sí, sucede. Sí, porque es el final, ¿no? O sea, pero creo que se refiere a después de eso, o sea, ese arco. Después de ese arco vienen dos cosas muy importantes, que es el Hombre Araña con el corazón roto empieza a pegarse más a Mary Jane, primero para buscar su su apoyo como amiga, uh-huh, y eventualmente se vuelven un poco más cercanos. Cuando él le pide matrimonio, ella le niega, se aleja de él. Cuando se vuelven a reencontrar años después, le vuelve a pedir matrimonio, y esta vez sí ya hay algo más cercano y ya terminan juntos. Y también algo muy importante, que es la saga del clon, es directamente junto con la muerte de Gwen Stacy. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Gwen Stacy muere, descubrimos que un maestro de ellos, Miles Warren, estaba locamente enamorado de Gwen Stacy, la extraña tanto que se mete a explorar más acerca de la teoría de la clonación, clona al Hombre Araña. Pero, ¿en qué año? Estamos hablando de los 70, 78, sí, 79. Para que entiendan que era novedoso. Sí, era novedoso. Clona a Gwen Stacy, clona al Hombre Araña, y él se mete a hacer gimnasio y se transforma en él. Chacal. Chacal, efectivamente. Entonces, mira, yo conozco varios. Okay, ¿conoces varios chacales, Lorna? Sí. No hablemos de eso ahorita. Porque tú quieres hablar de tu vida amorosa, me pongo a hablar yo de mi vida amorosa. Ah, mira, ya regresaron las mermeladas. Sí, no. Ya regresaron. No, y nadie quiere que regresen las mermeladas. Con Shakira, no, bueno, sí, ya estamos. No, olvídate. Ahorita estoy muy sensible, empiezan a salir todas las ropa, ¿cómo se llama? La ropa sucia de mi closet. Y no queremos que eso suceda. Pero lo que veo con todo esto es que se convierte en el chacal y utiliza al clon del Hombre Araña para enfrentarse al Hombre Araña. Cuando se soluciona todo, el clon del Hombre Araña, entre comillas, muere. Y el clon de Gwen Stacy dice, ¿saben qué? Tal vez yo sea un clon de Gwen Stacy, pero quiero vivir mi propia vida. Se cambia el color, se cambia el cabello, se lo corta y se pone un permanente. Se pone un permanente para tener el pelo rizado. Y se va a explorar la vida y explorar quién es ella. Más adelante descubrimos durante la Evolutionary War, en todos los anuales de Marvel, que no eran en real clones. Pero después descubrimos que sí eran en real clones, porque viene el regreso del clon de Peter Parker, uh-huh, que ahora se llama Ben Reilly, y tenemos toda la estúpida saga del clon. Esas son, digamos, las cosas más importantes que sucedieron. Y obviamente la muerte de Norman Osborn, causada por sí mismo cuando se está enfrentando al Hombre Araña. Eso hará que eventualmente su hijo, Harry Osborn, se vuelva el Duende Verde. Y cuando Harry deja de ser el Duende Verde, Roderick Kingsley encontrará todo el armamento del Duende Verde y se convertirá en el Hobgoblin. Efectivamente. Lorna, ¿qué más tenemos? Claro. Tenemos por aquí. Bueno, es que esto va hilado. Dime. Mike Moran dice: el problema no es lo mala que es Spider-Man 2. El problema va a ser que esperar de Spider-Man 3. Pues, ¿sabes qué? Puede ser que sea buena. Yo sé que no hay muchos fans de Iron Man 3. Pero yo creo que Iron Man 1 es buenísima. Iron Man 2 es bastante mediocre. Y Iron Man 3 a mí me encanta. Y bueno. Y lo que pasa de vez en cuando sucede con algunas películas, que la segunda tal vez no sea tan buena, pero la tercera recupera. Y creo que es el mismo caso que el de Iron Man. O sea, porque estás planteando Amazing Spider-Man 3 y la película de los seis siniestros. Sí. Entonces yo creo que también es, ¿sabes qué? Oye, necesito que me presentes, que me pongas esto. Chida tu historia, necesito 7 escenas que me hablen de esto. Que también eso, algo que no me gustó, es que los seis siniestros van a salir directamente de Oscorp, en vez de tener orígenes individuales. Y a mí lo que me gustaba de todos los villanos del Hombre Araña es que cada uno de ellos tenía un origen individual, uh-huh, con la excepción de la mosca humana o The Human Fly y Escorpión, que son creaciones específicas pedidas por nuestro buen amigo J. Jonah Jameson para matar al Hombre Araña. Sí. Y también todo lo que son los Spider Slayers, que J. Jonah Jameson contrata a la gente, la familia Smythe, para que haga a los Spider Slayers. Pero quitando eso, todos los demás villanos tenían orígenes independientes. Y eso me gustaba. Por ahí va. Es lo mismo con Iron Man 2. O sea, ajá, oye, necesito. Si viene Iron Man 3, pero viene Avengers, entonces me. Necesito establecer. Y aquí también viene la tercera parte, pero viene la película de los villanos. Entonces. Y también viene la película de los Sinister Six y tienen que establecer Ravencroft para establecer a Venom y a Carnage, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces. ¿Qué más tenemos, Lorna? Porque ya estamos a punto de terminar este programa. O sea, no. Aún con mi mal humor. Aún con mi mal humor, el programa se va como agua. Mira, y me sigues hablando. Vamos a ver cuánto tiempo. Tienes 9 minutos, a ver qué puede pasar. Aquí nuestro amigo Rick nos dice que no entiende nada, pero que le encanta el programa, le encanta escucharlos. ¿No entiende nada? No. Mira, yo sé que mi español no es el mejor de todos. Y sé que desafortunadamente por los años viviendo en los Estados Unidos. A lo mejor es un Muggle. Entonces sí dice. Yo no sé. Ah, yo creo que sí. Yo nomás te digo una cosa. Viví en los Estados Unidos por mucho tiempo y entonces yo compongo frases en español muy extrañas. Puede ser por eso. Piensas en inglés y traduces al español. Es horrible, es horrible. Por eso de ese punto me atraso en mis pensamientos. Pero espero que no haya sido por eso. Y si te refieres al nivel de ñoñez que se maneja en el programa, no te preocupes. No, como te preocupes. En 2 meses estás igual. En 2-3 meses no pasa nada. Y lo que puedes hacer es hacer preguntas, aunque sean básicas, porque o, no hay preguntas. O checar los podcasts. No hay preguntas tontas, nomás hay preguntas que no se han hecho todavía. Que no vamos a contestar. Exacto. Haces las preguntas y yo te las responderé y digo, y créeme, no soy tan agresivo. Cuando es una pregunta honesta, no soy agresivo. Soy agresivo cuando alguien me dice, tú no sabes nada. Y ve el sábado a Fantástico para que empieces bien. Ah, sí, y el sábado en Fantástico, este 26, sábado 26, en Félix Cuevas, 8:35, de 4 a 6. Estaremos hablando largo y tendido acerca del Hombre Araña, mi buen amigo Julio Arriola y yo. Gracias a David Noriega por invitarnos. Que es el tema de moda, entonces. Exacto. ¿Lorna? Ah, yo ya quiero que el tema de moda sean los X-Men. Ah. Pues próximamente. En un mes. Ay, ya. ¿Y sabes qué es lo? Pero no vienen, ya dijo ya Fox. Ya sí, bueno, pero en el video dice que hay sorpresas. Yo nomás te voy a decir una cosa. Ojalá. La sorpresa es que si que todo no van a venir. No, que si todo sale bien, para que es mayo 23 cuando sale la película. Ajá. Ya tendré, si no tal cual, el cuerpo de Wolverine. La dieta Wolverine me dará un símil del cuerpo de Wolverine. Lo que significa es que iré sin camisa a la premiere. ¿Qué más tenemos, Lorna? Pero bueno, no la de prensa, ¿verdad? Sí, obviamente. Te iba a decir, porque... Qué miedo. Bernardo y necesito yo... que me inviten a todos los eventos de la Comic-Con. Y como la encargada de prensa es una mujer, puede ser que si voy sin camisa le llame la atención. Ok, ya ahí sí no me saludes. No, más te voy a decir una cosa. Cuando fui con la chamarra de Wolverine a ver X-Men First Class, ella estaba contenta. Entonces, esta vez si voy sin camisa con las garras, creo que va a estar más contenta. Lorna, ¿qué más tenemos? Okay. También nos dicen por aquí... Víctor Zavala, saludos a todos, otro miércoles de Comic Manía. No me gustó Spider-Man, sin embargo, la disfruté porque Spider-Man de Andrew Garfield es excelente. Oh, sí. También Gwen Stacy, de ahí todo es malísimo. Es triste que Andrew Garfield está haciendo lo posible por hacer el mejor Peter Parker y el mejor Spider-Man que jamás ha existido en pantalla, pero el guión no le está ayudando. Sí, ¿qué pasó ahí? Es muy triste. Bueno, y tampoco es la peor película que uno ha visto en el cine. ¿Sabes a qué me recuerda? Hugh Jackman. Hugh Jackman como Wolverine es fantástico. Pero X-Men Origins, sí, nos caen Wolverine a todos y nada más el guión no ayuda. X-Men Origins, Wolverine. Y de Wolverine, el guión no le ayuda. Él está fantástico en la película. Sí. Pero es un muy buen trabajo que no te lleva a nada. Ajá. ¿Qué pasa con X-Men The Last Battle? O la última batalla. Sí. No me desagrada la película del todo. Pero el guión no le ayuda a nadie. O sea, es un guión bastante soso. Hasta el mismo Magneto, que es un brillante actor. El guión de X-Men The Last Battle como que no le ayuda en sus momentos importantes. ¿Lorna? Sí. ¿Qué más? Rimba. Rimba, la niña de la jungla. Ajá. Okay. Hola, Joey. ¿Cuál es la historia de Metamorfo? Uh-huh. ¿Y cómo es que forma parte de la JLA al inicio de la serie que escribe Grant Morrison? Ok, ahí te va. Tenemos a nuestro buen amigo Rex Mason, que es básicamente Indiana Jones, ¿cierto? No sé. Es básicamente Indiana Jones. Ahorita también. Él es totalmente y completamente Indiana Jones. Lo contratan para ir tras tesoros escondidos del viejo mundo y él lo hace. Uno de sus employers, ¿cómo se puede decir eso? Alguien que lo contrata. Ajá. Se llama Stagg. Se llama Simon Stagg, que es un hombre multimillonario que tiene una gran corporación que es, digamos, rival de LexCorp y rival de Wayne Enterprises, ¿ok? Lo contrata para hacer varias misiones y curiosamente en una misión encuentra un cavernícola, Java. A este cavernícola lo descongelan, le enseñan inglés, le enseñan acerca del mundo y se vuelve, y Java, en serio, un cavernícola se vuelve el brazo derecho encargado de seguridad de Simon Stagg, ¿ok? Órale. Simon Stagg tiene una niña llamada Sapphire Stagg. Rex Mason y Java, el cavernícola, se enamoran de ella. Ella se enamora de Rex Mason. Simon Stagg no quiere que su hija termine con un cazafortunas, uh-huh, de alguna manera u otra, ¿no? Con un hombre que tiene que trabajar con las manos, pero ella se enamora de su manera de ser, porque básicamente el tipo es Harrison Ford o Indiana Jones o Han Solo, ¿no? Entonces, obviamente, Sapphire está muy enamorada de él. Se le ocurre a Simon Stagg una idea. Quiere que Java mate a este individuo, ¿cómo se llama? A Rex Mason en su próxima aventura. Toma. lo mandan a buscar el Orb of Ra. ¿Cómo se llamará? El Orbe de Ra. El Orbe de Ra, que está obviamente en una pirámide. Cuando van a buscarlo, Java traiciona a Rex, lo golpea y lo expone a los rayos que provienen del Orb of Ra. Supuestamente te iban a matar, pero en este caso no lo matan, lo transforman en el hombre elemental. Su cuerpo se divide en cinco, su rostro queda totalmente blanco, una parte de su cuerpo es morada, otra parte de su cuerpo es naranja, una de sus piernas es plateada y la otra es café. Y lo que él puede hacer es transformarse en cualquiera de, en ese momento, los 103 elementos. Creo que ahorita ya hay un poquito más, ¿no? Hay como 105 elementos. Vean qué antiguo el personaje. Sí, empezó con 102, 103 elementos, ahora se puede convertir en 105. Se puede convertir en cualquier elemento o cualquier mezcla de elementos, ¿ok? Y sus aventuras eran más como de guiño, guiño, sonrisa, sonrisa. Eran como que más de chiste. Y durante todo este tiempo se tiene que enfrentar a Simon Stagg y su Java. Y a su Java. Y tratar de, obviamente, seguir enamorando a Sapphire Stagg, que a pesar de que él está feo, ella lo sigue amando. ¿Ok? Él desaparece por un tiempo. Tuvo varias aventuras con Batman en Brave and the Bold, pero desaparece por un tiempo. Se vuelve parte de los Outsiders o los Forasteros, el equipo de Batman, Batman y los Forasteros. Que no está digas con... forastero. Sí, bueno, no pasa nada. Hay uno de los miembros de los Forasteros que me cae bastante bien. Un fuerte saludo a Edgar Clement. Pero ahí te va. Batman y los Forasteros son Batman, Halo, Katana, Black Lightning, Metamorfo y Geo-Force. ¿Ok? Mm. Tres personajes nuevos, tres personajes antiguos. Batman, Metamorfo y Black Lightning siendo estos personajes antiguos. Él se vuelve parte de este equipo y en todas sus encarnaciones del equipo siempre estuvo ahí. Y finalmente se gradúa a ser parte de la JLA Europa, o mejor dicho, la JL Europa, Justice League Europe. Y después, cuando hay una cancelación de varios títulos, la nueva Justice League, liderada por Wonder Woman, Metamorfo es uno de los miembros. Y obviamente lo que quería hacer Grant Morrison cuando toma el control de la Liga de la Justicia es utilizar a los siete héroes más poderosos de ese universo, que son Flash, Aquaman, Wonder Woman, Batman, Superman, la Mujer Maravilla y desafortunadamente Kal Reynard interpretando... Y al detective marciano. Y al detective marciano y obviamente a Kal Reynard desafortunadamente interpretando a Green Lantern. No te lo voy a debatir hoy. A Green Lantern. Hoy no, hoy no es el día. Y lo que tenía que hacer era desalojar a toda la Justice League anterior. Bueno, y entonces destruir el satélite también. Destruir el satélite, desalojar a esa liga y, entre comillas, matar a Metamorfo. Metamorfo no muere. Queda inerte. Queda inerte por un tiempo y pues regresa a la vida. ¿Algo más, Lorna, o ya nos tenemos que ir? Más todavía. Todavía quedan. Les voy a regalar todavía unos 10 minutos. Eres divina y magnífica. A ver qué podemos hacer. Y okay. Me voy por acá al Twitter. Sí. Y MBM Birruete. Ok. Sí, saludos sí. A todos. Me... Reporta las transmisiones sin problema. Ah, es que otra vez, para decirles, me notificaron que tenían problemas muchas personas para entrar. Se cayó la página. Se cayó la página. ¿Por tercera vez? Exactamente, estoy viendo qué puedo hacer con mi proveedor. Justo todas las impresiones de pantallas que me mandaron, se las estoy mandando a él para que me diga qué onda. ¿Cuántas personas se tienen que conectar al mismo tiempo para que se caiga? ¿Cinco? ¿Seis? Porque no creo que más de 6 personas estén escuchando este programa, te lo garantizo. No, bueno. Sí, que no, es que se cae la página. No le creo nada. No dijo Lorna ahorita. Para mí que es Enrique Peña Nieto jugando con nosotros. Pues, no quiere que comentemos que de cómics. No dudo que nos estén espiando ya. Ah, sí, yo creo que sí. Que es la nueva regla, ¿cómo se llama? ¿Telecom? Exacto. Sí, vamos a ser las primeras víctimas. Por hablar de cómics. Sí, claro. Claro, porque no hablábamos de política económica. Todos están protegidos, entonces. Síguele. Vamos a tener que nosotros pagarles a las. Claro, porque compañías. Estamos hablando de cosas americanas, no estamos hablando de cosas mexicanas. No, a ver, Lorna, adelante. Ahorita hablamos de cómic nacional, ¿eh? Ay, Dios mío, no. Por eso te cierras el programa. Tenemos que invitar a José Miguel Alma Marquina para hacer eso y no, prefiero no se cancele el programa. Mira, aquí ya se juntaron dos peticiones. Dime. Para que pongas para cerrar el programa algo de New Kids on the Block o de Justin Timberlake. Una es de Birruete y la otra es de Víctor Antes la Mole. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Ah, mira, yo dije ya tenemos dos, pero bueno. Ahorita les ponemos... Voy a dejar que la dama de este programa elija si quiere escuchar a los New Kids on the Block o a Justin Timberlake, no importa cuál sea la canción. Podemos poner de Justin Timberlake Mirrors, pero ya cuando se haya terminado. Sí, cuando termine el programa. No ahorita. Ahorita no, todo el mundo se va. Sí, porque después de esto sigue la repetición de Las Mil y Una Noches de la mitología. Qué bonito, qué bonito. Sí. Entonces, bueno, por aquí tengo a Víctor Antes la Mole otra vez. Ajá. Que a él no tuvo ningún problema con la página. Qué bien. Muchas gracias. Y que sí, quiere una boy band, claro que sí, al final. David Sánchez, saludos a todos. Joy, danos tu opinión sobre Invencible y del okay. formato en que va a ser publicado por Kamite. Qué tristeza que también he hablado largo y tendido de no, y que Invincible. Creo que ya van como en el tomo 6. Sí, sí, sí. Y no has escuchado. Desafortunadamente me encantaría que vayas a todos los programas anteriores para que busques uh-huh. el programa de Invincible, donde voy a hablar más largo y tendido. Básicamente lo que tenemos en Invincible es un cómic muy divertido, muy innovador, muy... ¿cómo puedo decir esto? Fresco. La palabra es fresco. Porque vemos lo mismo que hemos visto en 20,000 cómics de superhéroes, pero a través de ojos nuevos. Uh-huh. Y básicamente, o sea, la trama en general es el hijo de Superman ya finalmente llega a la madurez. Está listo para ser. Tiene sus poderes y lo único que quiere ser es ser igualito al papá. Quiere ser tan buen héroe como su papá. Es divino de esos primeros números y después descubrimos que su papá, que tiene el mismo origen de Superman, alguien de un planeta extraterrestre que cuando llega a la Tierra adquiere superpoderes. Descubrimos que su papá tiene un oscuro secreto y cuando su hijo lo descubre, le rompe el corazón. Es excelente todo lo que pasa, todas las interpretaciones de los héroes ahí cada vez más innovadores, las mermeladas que ocurren entre todos los personajes son divinas, los amores, los desamores, las relaciones amistosas, las relaciones amorosas, amistosas, todo sí. es una manera nueva de ver un género que ya estaba cansado. Robert Kirkman hace un excelente trabajo y el arte está divino. Cada uno de los personajes nuevos que presenta son más divertidos que los anteriores y también no le da miedo agarrar un plot y extenderlo a 20 números, pero nunca te aburre y siempre es innovador y fresco. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Y lo están publicando en un formato de 6 números, entonces ¿qué? Sientes que avanza más rápido. Yo siento que yo de hecho leí todo Invincible a través de los tomos de TPs, que son de 6 en 6. Me gustó mucho más. Y además siempre sí. tienen sus extras, ¿no? Como que los dibujos, uh-huh. los trajes. Y de hecho, cuando llega el momento que el personaje cambia de traje, se siente muy orgánico, como es parte de la maduración de Mark Grayson, alias Invincible. Próxima pregunta. Tenemos también a José Luis. Saludos a todos. La escena postcréditos es lo peor de la película. Ya me avisaron que ya hay, o sea, todo lo que pasa y que aparte me quede el post. Gracias. Sí, es que no tiene nada que ver con el Hombre Araña. Okay. Hubo ahí un trato entre Fox y Sony. Ajá. Entonces termina la película y vemos una escena de X-Men Días del Futuro Pasado. Ah, uy, entonces ya me van a hacer ir a verla. Sí. Ahorita voy a ir saliendo de Comic Con. No sale Hugh Jackman. Ah. Y creo que era un clip que ya habían revelado, ¿eh? Sí. Sí. Entonces ya no voy. Es una escena muy bonita con esta Jennifer Lawrence. Ah. Y algo que sucede ahí que se me hace interesante, pero honestamente puedes vivir sin haberlo visto. Uh-huh. Porque la escena que revelan donde los Centinelas se enfrentan a los X-Men del futuro está llena de acción, ¿eh? Qué bonita escena. Qué bonita, bonita escena. Que la liberaron en los MTV Movie Awards. Y de hecho, algo muy, muy curioso que mencionó Píldora Atómica, y estoy de acuerdo con ella, pero también tienes que recordar que Bryan Singer como que ya cambió de parecer. Originalmente, cuando él hizo la película de X-Men, él estaba haciendo una película de ciencia ficción. De hecho, él lo admite. Quería hacer una película de ciencia ficción. Ahora le dijeron que hiciera y él quería hacer una película de superhéroes. Y se nota el cambio de tono clarísimo. Sí. Entonces, la razón por la todo que estamos, es posible entonces. La razón por la que estamos teniendo todos esos viajes en el tiempo es para que se reestructure la realidad de los X-Men y ya en vez de ser una película de ciencia ficción con una tonalidad realista de ciencia ficción, nos vamos a algo de superhéroes sí. como los Avengers, ¿cierto? Que están funcionando. Es como en Viaje a las Estrellas, mire, vamos a regresar. En el año 2000, si hacías una película con un personaje vestido, con un personaje bestial, vestido de amarillo con azul, la gente hubiera dicho no. Ridículo. Ridículo. Pero afortunadamente, gracias al Hombre Araña, gracias al Capitán América, gracias a Thor, gracias a Iron Man, la gente ya no le importa ver personajes de cómic en la pantalla grande. ¿Cómo teníamos a Batman y a Superman? Vestidos con colores muy diluidos, con uh-huh. colores casi oscuros. En el caso de Batman, totalmente oscuros. Sí. Pero ahorita la gente ya está acostumbrada a ver superhéroes en la pantalla grande. Entonces, ¿por qué no hacer que los sí. X-Men ya sean superhéroes tal cual? ¿Okay? De hecho, pasó también en los cómics. Cuando Grant Morrison escribe New X-Men, quería ser un grupo de soldados del ejército mutante. Sí. Y con un uniforme. Cuando lo toma Josh Whedon, dice... Ahora es tiempo de ser superhéroes. Sí. ¿Ok? ¿Lorna? Ok. También tenemos a Omega Eduardo. Nos manda saludos. Hace tiempo quería hacer este comentario para los que no les gusta leer cómics en inglés. Okay. Bueno, yo lo considero importante porque para muchos que no dominan el idioma o no lo saben, es una posibilidad para aprenderlo. Un ejemplo, yo no me considero alguien que sepa mucho inglés, pero me defiendo. Y sigo aprendiendo gracias a los cómics y videojuegos, porque cuando leo siempre tengo mi diccionario inglés-español, por si no entiendo, investigo la palabra. Y qué mejor aprender inglés leyendo cómics con libros aburridos. Y después de este rollo, aquí va mi pregunta. Hay un aplauso para Omega Eduardo. Esperemos que Harmon Hall nos dé más becas. Qué bonito, qué bonito. Y lo dijo sin gritar como yo lo hago. Exacto. Lo dijo calmado y relajado. sin escupir insultos por doquier. Lo que hacen los carbohidratos por nuestro estado de ánimo. Sí, okay. Es muy cierto. ¿Qué opinas de los nuevos 3 capítulos del inicio de la nueva temporada de Game of Thrones? O sea, me están haciendo una pregunta que me voy a tardar 20 minutos en contestar. Pero es para que te sientas bien. Máximo les puedo decir, cuando eres fan de Game of Thrones, ya la amas y la ansías. Y a mí lo que me está encantando es que a través de las temporadas, el mundo de Westeros y los personajes involucrados en Game of Thrones se vuelven más complejos, más interesantes, y desafortunadamente les tienen que dedicar un capítulo a 3 historias. Antes podías agarrar un capítulo y dividirlo en 5 o 6 historias o 6 vertientes para seguir a cada uno de los personajes. Ahora ya no se puede, porque cada historia es tan compleja, que ocurren tantas cosas por episodio, que desafortunadamente tenemos que vivir con menos. Pero afortunadamente, aunque sean menos historias o el avance sea más paulatino, más lento, todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido fantástico. Si eres fan de Game of Thrones, esta cuarta temporada te va a hacer más fan. Si nunca fuiste fan de Game of Thrones, no veas esta cuarta temporada, hasta primero ver las primeras temporadas, porque si empiezas a verla en la cuarta temporada te vas a confundir. Pero me encanta, y lo que más me encanta es el nivel de complejidad que le da un escritor masculino a sus mujeres. Es increíble ver personajes tan bien escritos en la fantasía por un hombre. Porque si nos vamos a todas las películas de Disney, las mujeres en general siempre son las damiselas en peligro. Siempre tiene que venir un príncipe azul al final a darles un beso para rescatarlas. No, ahí está Brave. ¿En cuánto tiempo se ha tardado para ser Brave? No. ¿No? Y lo mismo sucede con muchísimas historias de fantasía. Las mujeres siempre están ahí para ser rescatadas. Y lo que me encanta de todos los personajes aquí, con 2 o 3 excepciones, ellas son personajes independientes. Y la única con la que se está burlando de las damiselas en peligro es con Sansa, la hija mayor de los Stark. Pero Catelyn Stark, la esposa de Ned Stark, es una mujer fuerte, una mujer decidida. Una mujer que no permite que nadie la domine. Tienes a Arya Stark, que ella desde niña querían que fuera una dama. Y ella no quería ser una dama, ella quería ser un hombre. Pero no de manera machorra, nomás quería hacer lo mismo que sus hermanos. Quería ser una espadachín, quería utilizar el arco y la flecha. Y era muy buena para hacer ese tipo de cosas. Y ahorita vemos cómo ella está empezando de una niña y se está volviendo ya una casi asesina. Pero todo ha sido un proceso muy, muy interesante, muy orgánico. Tenemos a todos los pretendientes del trono. Tenemos a Daenerys Targaryen, que es un personaje que empezó como una niña que le tenía miedo a todo y ahora es una reina. Y lo que más me encanta es que ella era de alguna manera u otra la esclava de su hermano, y ahora lo que tiene que hacer antes de tomar el reino de Westeros, que le fue quitado por Robert Baratheon, lo que ella quiere hacer primero es aprender a ser gobernante, y está tomando control de todas las ciudades con esclavos, y antes que nada libera a los esclavos. Y a mí, por decir, en el cierre de este el tercer capítulo, va a la ciudad más gigantesca donde hay esclavos y les dice en su idioma: yo fui a tal ciudad, vi esclavitud y los liberé, y todos los esclavos están detrás de mí, así como su ejército, como hombres libres. Fui a tal ciudad, liberé a todos y todos están detrás de mí como hombres libres. Les digo a ustedes, yo no soy su enemiga. La enemiga de todos ustedes, esclavos, están al lado de ustedes. Son los que los matan, los violan, les roban a sus hijos. ¿A quién van a seguir? Y lo que hace para cerrar el episodio, lanza con unas catapultas las cadenas de todos los esclavos que ella liberó. Y los esclavos por primera vez ven una cadena rota. Dicen, ella es la rompe, ¿cómo se llama esto? Rompe cadenas. La madre de los dragones. O sea, y cuando ves y la cosa es que la actriz, Emilia Clarke, es una súper actriz, y no lo grita, lo dice, clara. Porque obviamente aquí en México, tú sabes, todos los actores gritan, ¿no? Cuando quieren decir algo. No. Sí, y ponen cara de circunstancia, como es pues, lo único que sabe hacer Gael García Bernal. Pero ella pone una cara seria y les explica lo que está pasando. Y cuando tú la ves, ves a una reina, a una Khaleesi. Excelente, excelente Game of Thrones. Se los recomiendo muchísimo a todos. En orden. En orden, por favor, en orden. Lorna, ¿algo más o ya nos tenemos que ir? No, ahora sí ya nos tenemos que ir. Entonces todas las preguntas las guardo para el Comic Manía Extra. Efectivamente, va a haber un Comic Manía Extra. No sé si lo pueda grabar hoy porque muero de sueño. No. Mañana, con este de mejor humor, hablaré con alguno de mis amigos a ver si podemos organizarnos algo, ya sea en vivo y a todo color, o lo hacemos a través de Skype. Muchísimas gracias a Bernardo Soto por acompañarme el día de hoy. Y gracias por controlarme. Gracias por controlarte. Y gracias en serio porque tener una plática correcta acerca del Hombre Araña, porque desafortunadamente yo siento que cuando amas tanto al Hombre Araña, o amas tanto a Batman, o amas tanto a los Hombres X, es un poco difícil ver las partes imperfectas de sus adaptaciones a cine y a televisión. Desafortunadamente esta película me decepcionó bastante, es un dolor. ¿Pero qué le vamos a hacer? No, y nos decepciona porque nos gusta. Exacto. O sea, no vamos con la idea de ay, sí, que sea mala para que... No. Al contrario. Y de hecho, el Capitán América le hemos dedicado cuántas horas de hablar bien de ella. Tan bonito el Capitán América. Ay, exacto. Hermoso Capitán. Ay, Lorna. Pues bueno. Bernardo empezó. Ok, muchísimas gracias, bellísima Lorna, por ayudarnos con las preguntas. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por mandarnos sus preguntas. Todas las que no se fueron resueltas el día de hoy serán resueltas en el Comic Manía Extra y nos vemos la próxima semana. Y gracias, en serio, muchísimas gracias por tener paciencia en este día que vengo sensible, de mal humor y bastante amargado. Pero el sábado ya te troleamos. Esperemos que sí. Nos vemos el sábado a las 4 en Fantástico. Félix Cuevas, 8:35. ¡Adiós! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¡Comic Manía!